espacio publicitario. El espíritu del rock ahora se escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Y llegamos al final de otra semana y de otro libro. Esta semana estuvimos con Patti Smith, éramos unos niños. Es una biografía que cuenta su vida y la vida del fotógrafo Robert Mapplethorpe, que ha fotografiado en gran parte la vida de Patti Smith. De hecho, en Vorterix.com ahora veremos una sucesión de fotos que ha tomado Robert Mapplethorpe, en este caso de la familia de Patti Smith con su esposo y sus dos hijos. De hecho, cuando Patti Smith edita su primer disco, Horses, y se convierte en un éxito, Robert Mapplethorpe, este compañero de toda su vida, se pone muy contento por ella y le dice: qué loco que vos llegaste al éxito antes que yo, porque si bien para Patti Smith el éxito no era una búsqueda, sí para su compañero. Quería ser exitoso, quería ser famoso, era un gran artista, dibujante, pintor, escultor, diseñador y fotógrafo. La última foto de Patti Smith que sacó en su vida fue esta que acaba de pasar, de ella con su hija, sí, ahí la tienen, su hija Jessie. Fue la última vez que se vieron y la última foto que él le sacó a Patti Smith, que fue siempre su modelo y ha logrado retratarla en muchas oportunidades como una linda mujer. Por ejemplo, en la foto que seguía, que está ella con una cámara, parece muy linda Patti Smith, ¿no? Tenía un encanto particular, sobre todo de acuerdo a los estándares de belleza de los 70. Ellos tuvieron una relación amorosa durante un breve lapso en sus vidas. Después él fue entendiendo que su vida estaba al lado de otros hombres, pero sí convivieron durante mucho tiempo hasta que dejaron de hacerlo. Robert Mapplethorpe también se convierte después en una celebridad y su trabajo fue muy reconocido. Logró además hacer dinero y siempre fue una especie de protector. Él tenía su propio mecenas, un señor llamado Sam, que se convirtió también en su amante. Fue quien lo ayudó y lo cobijó y logró que él pudiera desarrollar su trabajo en una situación de relativa comodidad. Ahí están ellos siendo muy jovencitos. Se conocieron cuando él la salva de un señor que aparentemente iba a pretender tener algo que ver con ella. Ella no estaba dispuesta, simplemente tenía hambre y aceptó una invitación de este señor para ir a cenar. Él la rescató y desde entonces fueron inseparables. Después de editar Horses, decía entonces, Patti Smith se convierte en una celebridad y logra trabajar con muchos artistas, incluyendo a Bruce Springsteen, por ejemplo. Y vamos a escuchar después una canción que han hecho juntos y se llama Because the Night. Pero hay otro momento en la historia de ambos que tiene que ver con Patti Smith yéndose de Nueva York después de tanto tiempo. Se fue a vivir a Detroit, donde estaba Fred Sonic Smith de los MC5, que se convirtió en el nuevo amor de su vida. Por lo tanto, ella se mudó después de vivir la escena de Nueva York y de convertirse en una estrella a Detroit. Seguía en contacto telefónico casi diario con Robert Mapplethorpe. Y cuando nació su hijo, el primer hijo de Fred Sonic Smith y Patti Smith, Jackson, que hoy toca en vivo con ella, hoy Jackson Smith forma parte de la banda de Patti Smith, cuando nació su hijo fue que ella se enteró que Robert tenía SIDA. Estamos hablando de los 80, cuando el SIDA era una desgracia mucho mayor que hoy en día, donde es manejable y ya no son tantos los que mueren por la enfermedad, pero en ese entonces, tanto él como Sam, su pareja, los dos tenían SIDA. Sam fue quien murió primero. Ella estuvo siempre a su lado. Habló con él cuando estaba internado en un hospital y se repuso. Él creía que se iba a salvar. Tardó 3 años más en morir, aunque ella seguía siempre a su lado y cada tanto viajaban junto a su pareja, Sonic Smith, y primero su hijo Jackson, y después cuando nació Jessie, la segunda hija de ambos, también con ella, y manejaban desde Detroit hasta Nueva York para estar con él, para acompañarlo, para consolarlo. Volvieron a estar juntos, volvieron a salir juntos, viajaron juntos, y él la fotografió en una gran cantidad de noches y días que compartieron. La historia del libro termina así, con la muerte de Robert Mapplethorpe en el año 1989. Ella pudo despedirse y lo que más le dolió a ella en ese primer momento cuando recibe la noticia fue que todas sus pertenencias, las pertenencias de Robert Mapplethorpe que ella ansiaba tener, fueron subastadas. Ella no tenía el dinero suficiente como para conseguirlas, pero sin embargo se quedó con algunas pequeñas posesiones y recuerdos, como por ejemplo algunas cenizas. Él fue cremado. Y es un final del libro muy conmovedor porque toda su vida, la vida de Patti Smith, estuvo atravesada por su relación con este chico, con este señor que murió a los 41, 42 años, siendo muy joven. Y el libro, insisto, se consigue en la Argentina, está editado en castellano. Es un libro muy interesante para conocer lo que fue una época que tiene influencia todavía hasta el día de hoy. Sí, lo que era el verano del amor en los 60 y la escena incipiente del punk y después la New Wave en Nueva York de los 70. Ella fue ahí, estuvo rodeada de artistas, no solo en la música, sino también en el arte, la pintura, el dibujo, la fotografía, el teatro, la poesía. Ella empezó siendo poeta hasta que después fue transformando en canciones esos poemas. Y es la vida de una mina que tiene una carrera intachable, que ha sido ejemplo para muchos, sí, que ha sido coherente a lo largo de toda su vida y que además fue, la verdad, muy fuerte, porque poco después de la muerte de su amigo Robert Mapplethorpe en el 89, en el año 1994, Sonic Smith, el padre de sus hijos, murió repentinamente de un ataque al corazón, y ella abandonó la música durante un par de años y después regresó de la mano de Bob Dylan, siendo un artista que no es mainstream, no es popular y que muchas veces es conocida apenas como una referencia por lo que significa su nombre. Ha sido respetada y es respetada por las mayores figuras de la canción de los últimos 40 años. Sí, hace poco estuvo en la Argentina, sigue tocando con Lenny Kaye, este guitarrista que la acompañó por primera vez cuando recitaba sus poemas y él los musicalizaba. Ya pasaron casi 50 años de esa relación y también toca su hijo, como les contaba recién, Jackson Smith. Estuvimos viendo unas cuantas de las fotos de Patti Smith y Robert Mapplethorpe en Vortex.com y nos vamos a despedir cerrando esta semana con el libro de Patti Smith, Éramos unos niños, escuchando Because the Night, esta canción que hizo junto a Bruce Springsteen, y después un tema algo más nuevo con video que es Summer Cannibals. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. canción, recién un remix de la apertura, sí, la original, la que hemos puesto hasta ahora, estuvo a cargo de William, el amigo de Martín, con ese laburo y el que habíamos hecho nosotros, grabando a los beatboxers y pidiendo una pista y una letra a Ricardo. Fabricio, nuestro querido Fabricio, hizo esta nueva versión que es un poco más limpia. Sí, se escucha un poco más el laburo de los beatboxers. Es un poco menos cruda y menos reventada. Arrancamos con Doble o Nada, con dos canciones de Patti Smith, Because the Night y Summer Cannibals. Acá alguien pregunta lo siguiente: me perdí una parte del libro. Al hijo que tuvo de joven, que dio en adopción, lo volví a ver. El libro no cuenta que haya vuelto a ver a ese hijo. Cuando Patti Smith era muy jovencita, a los 19 años, quedó embarazada y dio a su hijo en adopción, y ahí termina la historia, al menos de acuerdo a lo que cuenta ella en el libro. Un lindo final hubiera sido que él se parara en primer plano en un show y le dice: ¿sabes quién soy yo? Mirá, mamá, tengo la misma nariz, mirá. ¿Sabes que no sigue la historia en el libro? No cuenta que haya seguido ella en contacto con la familia a la que entregó en adopción a su hijo, así que probablemente no lo haya vuelto a ver, supongo que no. De todas maneras, de acuerdo a cómo lo cuenta en el libro, parece ser un instante de su vida que superó sin demasiados inconvenientes. Tengo entendido que suele ser bastante traumático para una mujer que llevó en su vientre 9 meses a un bebé, entregarlo en adopción. Pero aparentemente no fue el caso, según este libro, al menos. Si alguna vez tenemos la chance de preguntárselo, veremos si lo hacemos. Imágenes de River, ahí, esto es en vivo, así está el estadio, vacío, completamente loco, no está vacío. Hay una persona bailando. Hay un loquito bailando. Hay un loco bailando, hay un par ahí de personas sentadas en la platea. Hoy está The Cure en Buenos Aires, y finalmente ayer pudimos hablar con él. Para aquellos que están viendo ahora Vortex.com y van a ir al estadio, presten especial atención al vallado, porque después se sorprenden. Sí. El vallado. Ese vallado, una especie de cruz en este caso, que se divide... divide el campo en varios sectores, claro. ¿Sí? De la mitad hacia adelante, desde el mangrullo hacia adelante, hay varios vallados que se utilizan para la gente que trabaja y para descomprimir la presión de la gente, para evitar que los que están adelante mueran aplastados. Y en este caso no hay campo VIP, por lo que alcanzo a ver, no, al menos hasta ahora. Por lo tanto, por los costados se puede acceder al vallado. No se dejen engañar por el vallado. A veces la gente llega al vallado y nos reclama a nosotros, que primero que nada no tenemos nada que ver, y no se dan cuenta que pueden... Abrir la cancha, negro, como los viejos punteros. Que pueden traspasar el vallado por los costados, casi llegando a el aro olímpico de polvo de ladrillo. ¿Sabes dónde se vio algo muy cómico con el vallado? En el día de Pearl Jam, cuando abren las puertas, toda la gente se mete en uno de los cuadrados, hasta que un seguridad le dice: miren que aquel no es campo VIP, que estaba mucho más adelante, y salió una horda de gente corriendo por detrás del mangrullo a reubicarse. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí, mucha gente me reclamaba: el campo VIP, y le digo: no es un campo VIP, correte un poco, rodea el vallado, no es campo VIP. No era muy grande el campo VIP, más o menos la distribución era como esta. A la izquierda, frente al escenario, ahí estaba el campo VIP en Pearl Jam. Lo que pasa es que cuando entras siempre vas de cabeza como al centro del escenario. Entran cegados. No se ocurre, claro. Sí, se estaban muriendo ahí aplastados, y yo les decía: rodeen el vallado, mis viejos. Y otra gente me gritaba desde el campo, yo arriba del mangrullo: pediles que se corran. ¿Y qué crees que haga? Con un megáfono que me ponga. Estaba Olmedo como Ramón Díaz, pero en vez de jugar decía: pensala, nene, pensale. Ahí cuando estaba tratando de rescatar a Mili desde lo alto, que también se equivocó de camino y estaba metiéndose en la boca del lobo cuando tenía que ir por otro lado. Otro loquito bailando en la pista en este caso. Vortex desde temprano con presencia en River. Recuerden que The Cure no autorizó la transmisión, por lo tanto esta noche solamente van a disfrutar del concierto aquellos que tengan su entrada. Y malo a Roberto, si tiene onda con vos. Capaz que pegamos onda, sí, es cierto. Ayer pensé, tendría que haberle insistido. Capaz que nos ponemos a negociar ahí mismo. Ayer sobre el final del programa estábamos charlando con Michael de Capanga, banda que hoy está tocando acá en el Teatro Vortex, ya están armando el escenario. Y de pronto llama a Robert Smith, para aquellos que no escucharon, tenía que llamar el lunes, nos llamó, el martes nos llamó, el miércoles tampoco llamó, el jueves, ayer no tenía que llamar y llamó. Pero estuvo bueno tener una charla en vivo con Robert Smith ya en Buenos Aires, y ahí explicó que esta vez ellos no quisieron autorizar el streaming en vivo porque son shows especiales que ellos además están registrando. Sí, ¿sí? Ahí vi en un tuit un fan de Paraguay que publicó una fotito de un disclaimer que había pegado en el estadio que decía: el show se está grabando, respetamos la propiedad y la intimidad de las personas, pero sepan que sus imágenes se pueden usar en un posible clip, DVD, etcétera, filmación, bla, bla, bla. Así que, evidentemente, están registrando toda la gira. Algo harán, tal vez, con ese material, editar un DVD, no lo sé. Hablando de DVDs, ayer nos llegó, gracias a Miguel Mora y a la gente de Universal, nos llegó, no lo dijimos al aire, me parece, Made in England 88, sí, por primera vez disponible en DVD. ¿Lo estuviste viendo ya? Un poquito. ¿Y? Está bueno. Bueno, sí, sí, ¿se ve bien? Sí, se ve acorde al 88, digamos. Con todas las mejorías del caso. Lo que es diferente es la iluminación. Digamos, la iluminación ha cambiado desde hace 25 años. Pero el show yo lo tenía en VHS, estaba espectacular. Sí. Y lo que le tengo muchas ganas son los documentalitos. Sí, viene con un doble DVD extra que trae un documental. Sí, la tercera parte de los Early Years y otro documental que se llama 12 años desperdiciados. Ajá. Que ese es el original de los primeros 12 años de la banda. Iron Maiden está regresando a Buenos Aires, ya se hizo el anuncio oficial, el 27 de septiembre van a estar tocando en River, en ese mismo estadio que están viendo en Vortex.com, junto a Slayer y Ghost BC. No habrá campo VIP, nunca hubo campo VIP con Maiden. Las entradas se ponen en venta la semana que viene, el 18 de abril, y varían desde 250 pesos la general hasta 600 la platea baja preferencial, 380 el campo. Creo yo que para ver a tres bandas como Ghost, Slayer y Iron Maiden, 380 el campo es un precio al día de hoy accesible. Sí, llenito River, llenito, No quiero claros, no quiero huecos, 45.000 pisos. Sí. 50 lucas, quiero que así que desborde gente de las plateas. Salió en la Argentina el DVD Made in England 88, es la gira que están presentando actualmente y es el tour que vamos a ver nosotros en Buenos Aires. Ya sabemos una vez más, con meses de anticipación, qué canciones van a tocar. Esta edición en DVD incluye tres temas extra que no estaban en la original, los tres bonus que, si no me equivoco, eran Running Free, Run to the Hills y Sanctuary. Me parece que eran esas tres canciones. Sí, correcto. Se registró durante la gira del tour Seven Son, es Seven Son of a Seven Son Tour. Con la escenografía Glaciar, una de las más ambiciosas en la historia de Maiden. Ya vimos la Egipcia hace un par de años en el Somewhere Back in Time Tour y esta es la que tendrán acá en Buenos Aires. Y según decías vos, Gallo, en algún lugar leíste que traían la producción completa. Sí, eso dijo Harris. Vamos a llevar a Sudamérica la misma producción que llevamos a Estados Unidos, la producción completa con el mismo show que mucha pirotecnia se vio en Estados Unidos, se va a ver en la gira por Latinoamérica. Yo quiero que bajen con el avión. Es que no sé si estarán usando avión esta vez, ¿eh? No vi nada, en la página no hay nada, por lo menos si, digamos, una movida de ese tipo es para promocionar. La compañía a la que ellos le alquilaban el avión fundió. Así que por ahí se quedaron sin remisero. Lo vendieron a alguien. Insisto, sí. Dice alguien acá, no da para pasar el DVD de Maiden en el teatro hoy. Tomé en cuenta tu sugerencia. Y estoy hablando con Miguel Mora a ver si eso es posible. Estamos hablando de primeras charlas, sí, para tratar de pasar el DVD de Maiden en vivo acá en el teatro para la previa, sí, para calentar un poco los motores esperando la llegada de la banda a Buenos Aires. Pero bueno, es apenas una intención. Por el momento esto es difícil de producir, pero vamos a hacer lo imposible para poder pasar Made in England 88 acá en pantalla gigante en el teatro. Pero por ahora es apenas una expresión de deseo, así que no se entusiasmen demasiado. En Estados Unidos, la última parte de la gira que hicieron el año pasado, incluían Phantom of the Opera también, en el setlist. Que es una linda perlita, me gustaría verla cantada por Dickinson acá, ¿eh? Sí, la mayoría de las canciones de este set las hemos visto en vivo en las últimas presentaciones de la banda. Still Life, creo que es la única que no vimos nunca. Es verdad. Seven Son, ¿sí? ¿Tocaron? Sí. Sí, la última vez tocaban Seven Son. Infinite Dreams. Si me estás escuchando, Dickinson, por favor. Esa la hicieron también, me parece. Sí, en alguno de los tours o en Ferro. En Ferro sí, pero se me caen lagrimitas cuando escucho la canción. Esta, si quieren, no la toquen. Nunca salió bien en vivo esta canción. Seguro que vienen con el avión, si no, no habría forma de que traigan todos los chiches. Bueno, pueden traerlos en otro avión. Hay otras bandas que traen un montón de chiches y no tienen avión personal. Ni un cantante piloto. Claro. Estaremos hablando y comentando el regreso de Maiden a Buenos Aires, pero no quiero llegar al duelo de remeras sin hacer una mención de otra vulgar demostración de poder. Ayer Phil Anselmo detonó el teatro, la verdad es que es un campeón, un grande, mi ídolo, lo quiero, lo amo. de hombre a hombre, es el único tipo que queda en pie de esa generación, de esa liga. Ya ayer bromeamos un poco, me parece que Hetfield, Dickinson están en otro nivel, laburan en otro mercado. Phil Anselmo podría haber elegido seguir esa vía, esa senda. Phil Anselmo puede decirle a Harris, Lars Ulrich y... Mustaine, por ejemplo, armemos una banda. Y seguramente le van a decir que sí, estoy tirando cualquier nombre. Sí, no. Pero él decidió tocar con estos tipos que son sus amigos de Nueva Orleans y a quienes conoce desde hace tanto tiempo en Down. Y ayer con Gallo fuimos a saludarlo ahí a Camarines, estuvimos un minuto. La verdad es que el tipo fue muy... Sí, ¿te saludó? Sí, sí. Yo realmente creí que te recordaba. Un gran abrazo con Anselmo. ¡Ey! Hizo así, con los dos brazos. ¡Ey! Palmada así en el hombro. Nos fundimos en un gran abrazo. Pero después es una situación que, qué sé yo, le agradecemos a Carna que hizo las gestiones. Qué incómoda, ¿qué le vas a decir a un tipo en Camarines que te está quiero. Por salir a tocar? Le hice dos o tres preguntas obvias de fan. Pero bueno, me contó que el disco solista de él está saliendo en julio, que lo va a presentar en vivo. En la telefónica que habíamos hecho nosotros hace algunas semanas, en vivo acá en Doblonada, el tipo dijo que sugirió que tal vez haga canciones de Pantera cuando salga a tocar ese disco. Y le pregunté si era de metal... tirando a clásico o a extremo, y me dijo que tirando a clásico, lo que me entusiasma mucho más, porque me parece que lo suyo pasa por ahí, por las canciones y la melodía. Los experimentos de música extrema han sido mediocres en el caso de Phil Anselmo. Lo de él me parece que es el metal clásico, es la canción, es la melodía, está entero, está en forma, es un capo, es un genio y lo quiero. Gran concierto ayer en Flores, sold out, absoluto. Muy bien, me acordaba ayer de lo que habíamos hablado al aire. Ahí tienen las fotos de Gallo, de que es más barrero y esa cosa. Y la verdad que los gediendos que lo acompañan, salvo Paper Keenan, que más o menos se mantiene, los otros son unos seres de ultratumba. Que Dios me libre. El baterista tiene unas tetas que no te puedes explicar. No sabes lo que es. Toca en cueros y a medida que va tocando las tetas, las hacen pique. Sí, Jimmy Bauer se llama. Es también integrante de I Hate God. Y es el baterista de Down y se sacó la remera, como decía Gallo. Y era un asco, las tetitas le hacían plin plin. Era impresionante, no podías dejar de mirar las tetas. Una cosa de loco. Y los otros, el pelado y el bajista, también dos animales. Pero tienen una imagen así, medio de homeless de Nueva Orleans. Pero la verdad que la banda es épica. Y a Pepper Keenan me parece que en un momento le tiraron un chicle y se le pegó en el pelo. Sí, porque se corrió un costado y los asistentes y la novia de Anselmo le terminó sacando la porquería de la cabeza. Supongo yo que sería un chicle, una bosta. Alguna pegatina tenía. Enredada en el pelo. Anselmo con su eterna cara de malo. El tipo no envejece. No. Sí, lo veo ahora y parece que lo estuviera viendo hace 25 años atrás cuando salía Cabo from Hell. Está un poquito más panzón, pero bueno, toma birra como si fuera agua, así que. Sí, pero está bien. Está muy en forma, está entero, puede cantar bien de principio a fin. El show terminó como había terminado la última vez. La última vez, Plan 4, que fue la banda soporte, terminó tocando el último tema con ellos ahí entregando los instrumentos y sumándose a una zapada infernal. Ayer le tocó a Demente, menos Andrés Jiménez. Los otros tres Demente subieron a tocar ahí. Lizardo, a quien le mandamos un gran abrazo, la gastó, lo felicitaron todos, la rompió, roqueó como loco. Sí, peló, mandó solo, una locura, muy bueno. Sí, estuvo muy bien, la verdad, la pasamos muy bien, gracias a la gente de Flores y a Carna especialmente, porque nos tratan muy, pero muy bien cada vez que vamos. Y celebramos entonces que Phil Anselmo una vez más pisó a Buenos Aires. Hicieron algo que no recuerdo hayan hecho acá. Eso te iba a preguntar. Que fue una zapadita de walk, sí, de Pantera. Sí, había habido un problema con una guitarra, con la guitarra del Barbado, y ahí medio que improvisaron esa... ¿Sabes qué? Eso me llamó la atención. Al Gordo todo el tiempo le daban la guitarra para tocar, cuando cambiaba de guitarra, se la da al asistente, que se supone que está afinada, y cada vez que se la daban, él la afinaba de nuevo. Y así como un paso de comedia, porque el Gordo iba y le tocaba el hombrito a Anselmo y le decía, para. Aguantó un toque, y el otro le tiraba de la barba y le daba así como curly. Y después para los especialistas, el Gordo es el cantante de Crowbar, una banda super under pero asesina. Y al final cantó una parte de Bury Me in Smoke. Y Anselmo lo miraba, que dice, mira el Gordo, ¿eh? ¿Cómo canta este? Mira cómo pelo. Y me gusta ver los gestos de él cuando aplaude al público, porque se pone el micrófono acá y muy serio dice, no, usted, miren eso. Y los aplaude así a todos como diciendo, bien vos. Eso, la gente la mala. Aparte, y otra cosa que enardece mucho, que cuando la gente se tiraba hacia el foso, digamos, que se paraba, Anselmo les toca la mano como diciendo, bien, llegaste, tac. Entonces, lo cual, lo único que hace es que la gente se empieza a tirar cada vez más y todo el tiempo el tipo está preocupado mientras canta por tocarle la mano al tipo que se la jugó para irse ahí hasta el foso. Un lindo gesto, pero que bueno, obviamente que exacerba que la gente se tire todo el tiempo. Obvio. Y los de Paloma. Seguridad estaban endemoniados. Un capo, Anselmo, la sí, verdad, la verdad es que sí. Es el último de los mohicanos, como me gusta decir. Volviendo a Maiden, nunca tocaron Infinite Dreams en Argentina. Fue Moonchild la que Moonchild, hicieron. Sí. Infinite Dreams, ahora me llama la atención si la hicieron o no. Vamos a chequear la lista de aquel ferro. Pero bueno, Phantom of the Opera la hicieron la anteúltima vez. Still Life y The Prisoner, dice acá. The Prisoner la hicieron la última vez. Ya ahora me entra la duda, pero... Me parece que Still Life nunca y The Prisoner creo que la tocaron la última vez. Igual The Prisoner te lo firmo. Otra vez. Prisoner la tocaron la última vez, que de hecho pusieron la intro que es un audio de la serie, que es una serie, claro. Prisoner. Tengo una idea, tendríamos que repasar un setlist de Maiden. Así. El tuyo no sirve, hay que hacer otro si querés. Pero tenemos ya uno armado, lo hacemos hoy, tac, sorpresa. No, no tiene sentido, si estamos hablando de conciertos de los últimos tres de Maiden, no del primero. Esfuerzo de producción. Tíralo. Va. Tenemos entradas para The Cure, sí, vamos a estar regalando entradas para The Cure, algunos campos, y hay un meet and greet que nos queda. Sí, tenemos un meet and greet para conocer a la banda. ¿Sabés algo de Anselmo, Gustavo? ¿Sí sé algo de qué, mi viejo? Se acaba de tocar. Pero contate algo. Pero te escribió antes que digas que ya abrazaste. Ya no está entre nosotros. ¿Murió? Ya no está entre nosotros, ¿se murió? Ya se fue, okay. siguió su camino. ¿Vamos con las remeras? Y dale. Métale. Dale. Leonada. Y estas son las cosas lindas que tiene Buenos Aires este año, porque hablamos de Down y se fueron ayer, se fueron hoy, tocaron ayer, hablamos de Maiden que viene y hablamos también de Black Sabbath que viene por primera vez con Ozzy en las voces. Ya los vimos con Dio, los vimos con Tony Martin, los vimos como Heaven and Hell y ahora regresan con Ozzy en voces para compartir escenario con Megadeth en el Estadio Único de La Plata el día 6 de octubre. Sí, una semana después de Maiden, Sabbath. Metallica ahí, en el medio, más allá, más acá. Apostemos, ¿ah? Apostemos. En un rango de 10 días, Metallica, Maiden y Sabbath en Buenos Aires. ¿Qué te parece? Y baja 10 kilos. En tu cara, Inglaterra. Y viene con Megadeth, Sabbath. Y sí. Con Slayer y Ghost, Maiden. ¿Y con quién vendrá Metallica? Con el gordo Dante. No, hombre, de gordo. Vamos con las remeras entonces, mientras escuchamos Sabbath. Yo me puse la de Black Sabbath que nos regalaron ayer la gente de Arráncame la Tripa. Sí, arráncamelatripa.com. Hoy dije, ¿qué me pongo? Y como estoy en el tono gris, dije, me pongo la remera negra con el Sabbath en plateado. Qué lindo es el negro cuando no está... Cuando está puro. Está... ¿Saben lo cómodas que son estas? ¿Cómo se te gusta ese tipo de chancleta, no? Se las recomiendo, son muy cómodas, Guasno. ¿Tenés pie plano o no? Semi. Porque, ¿arco vencido? Claro, eso es jodido. Sí, pero yo uso todas zapatillas sin suela, así que no estoy haciendo bien, pero bueno. Pero tiene por el santillo, algo nada. No. Te cansa un poco después el caminar, pero... Tengo una remera de Black Sabbath, que dice Black Sabbath en el frente, el logo ondulante, atrás qué tiene... Bueno. El demonio volador. El diablito. Guasno tiene una que ya había usado. No en este ciclo. No en esta competencia. No en este muy buena remera. Es una que dice que Hiroshima 45, bomba nuclear, Chernobyl 86, Windows 95. Es la primera remera que me compré en Buenos Aires cuando volví de vivir en España. ¿Qué te gustó? Hiroshima y Chernobyl. ¿Por qué Windows? Porque sí, Windows 95 fue un fracaso. Fue un desastre. Claro. ¿Sabías de sistemas operativos? Me sorprende. Iba a laburar y la vi y dije, es para mí. Y después mucha gente me preguntó dónde la compraste. Una y lo mandaba y nunca más la vi. Capaz así que es una pieza única. No creo, no sé. Pero está bueno. Se rotó, pero las letras se mantienen, ¿viste? Se mantiene bien. Es medio loco. Gallo, ponete a buscar, por favor, porque... Bueno, Infinite Dreams, les creo si me dicen que no lo hicieron nunca, pero The Prisoner la tocaron. Para mí hicieron la última vez en Vélez, The Prisoner. Ferro de... ¿Tenés ahí el set? Sí. Hicieron Moonchild, es así. Moonchild, sí. Fue el primero de los bises. Ferro 2008. Me dice, hi to Minute to Minute, Revelation, The Trooper, Wasted Years, Number of the Disc, Can I Play with Masner, Rhyme, Power Slave, Heaven Can Wait, Run to the Hills, Fear of the Dark, Iron Maiden, Moonchild, Clairvoyant, Haluk Vitainen. Monchel. Y fíjate la última vez, ¿2010 fue? ¿2011? 2011, tengo la papeleta acá para... Ok, tenés la papeleta. Hoy gana Gallo, después Olmedo. Gallo tiene una remera de Metallica, un clásico dibujo de Pushead. Sí. El logo de Load, de Metallica. Es de la gira del 99 que los trajo acá. Claro, y la calavera Pushead con... ¿qué es un...? Tiene clavos en la parte clavos, de arriba. Una especie de muñeco vudú, ¿no? Sí, una esas cosas. Una mezcla feas, de vudú Hellraiser. Espera que, a ver, tengo la papeleta con fecha. ¿Qué estás haciendo? 2011. A ver, ¿cuál es la lista? Espera. Hoy gana Olmedo, segundo Gallo, cerquita del primer puesto. ¿Qué? ¿Qué tal? Ganan los tres, dice acá. Me encanta tu cara. Te ignoramos por completo hasta que decidas no participar más. Me encanta tu cara de te voy a ignorar. Pero acá estoy con... El tema, ¿sabes cuál es? De ACs y... Que se ve muy mal a través del vidrio con el reflejo. Bueno, puedo ir a participar allá con ustedes, vení, no hay ningún problema. Vení, plomo, vení. No hay ningún problema. Pero hoy quiero participar yo y quiero hacer participar a Miguel. Gana Miguel hoy, ¿eh? Miguel tiene una excelente remera. Bueno, quiero ver cómo hace Miguel para estar acá y allá al mismo tiempo. Ahí lo tenemos a Miguel. Se lo dije. No se ve, señor, no se ve bien. Es muy linda, pero no se ve. Ahí, quédate, Miguel. Se ve un pomo. ¿Qué es? ¿Brad Pitt, qué es? El club de la pelea. El club de la pelea. Subite un poquito el borde de abajo. Saltá un poco, enano. No se ve. Dale, chiquitito, Miguel. Ahí está. Bueno, para los que están mirando Vorterix.com, Miguel Seba es el que hace los muñequitos y todas esas cosas. Es el director de cámaras de Doble o Nada. Ganan los tres. Hoy gana Guasno, buenísima remera. Aguante Linux, Guasno. Bueno, tengo ahí 2011, no tocaron de prisión. Acá me dicen los de Arráncame la Tripa. Gustavo, recordá que es vinilo reflectivo. De noche eso explota. Hoy voy a hacer dormir a mi hija con esta remera de Black Sabbath brillando. Se asusta. Muy buena remera, Guasno. Guasno, te banco a muerte, pero... esta remera no me gustó tanto, ganó medio. Y Rob Zombie no viene, ¿eh? Sí. Lo que se rumorea. Hablemos de rumores, en este caso... Metallica es un hecho, ya me la juego, apuesto todo. Te apuesto. Se rumorea que vendría con Rob Zombie. Bien. Ese es un rumor por ahora, pero bien. Se rumorea que sería ahí. Café con leche. La plata. Café rumores, con leche. Llegan nuevos tweets, si quieren escribirnos pueden hacerlo vía @Vorterix. Gana Hiroshima, Chernobyl, Windows. Es imbatible. Banco a muerte la remera geek de Guasno. ¿Tenés 2011? Tengo 2011. ¿Sí? Estaba repasando todo, porque... 2011 no. ¿Lo hicieron de Prisoner? Satellite 15, Final Frontier, El Dorado, Two Minutes to Midnight, Talisman, Coming Home, Dance of Death, Trooper, Wickerman, Blood Brothers, When the Wild Wind Blows, The Evil Dead Men Do, Fear of the Dark, Iron Maiden, Number of the Beast, Halloween Diamond, Running. Fíjate entonces la segunda vuelta de Somewhere Back in Time, que agregaron... sacaron Rhyme of the Ancient Mariner, me parece. Igual tengo una mezcolanza en la cabeza, pero fíjate esa entonces. El segundo Somewhere Back in Time, cuando volvieron con este, esa gira. Vélez, lo tengo acá. A ver. Ace High, Rothschild, Two Minutes to Midnight, Children of Dam, por ahí ese te confundiste. Ah, capaz que... Phantom of the Opera, The Trooper, Wasted Years, Rhyme, Power Slave, Run to the Hills, Fear of the Dark, Halloween Dynamite, Iron Maiden, The Obvious, Number of the Beast, Evil Dead Men Do y Sanctuary. Ah, entonces me confundí con Children of the Dam. Y 2001 en Vélez tampoco la tocaba. Así que deberían tocarla, carajo. ¿Está The Prisoner en la lista de Made in England? En Made in England el DVD, sí. En la última, lo último que estaban haciendo en Estados Unidos hasta el año pasado no estaba. Gana Gallo de una, dice por acá. Las zapatillas del Medo tienen muy poco de rock, hermano. Entre el perrito y eso, cada vez más gay. Aguante la remera de Gallo. Primero Gallo, segundo Codín y tercero el Medo. La de Gallo la tenía puesta ayer mi mujer, dice acá. Mira, es sí, verdad, vino con esa remera. Ese Arráncame la Tripa una vez más. Bueno, nos intercambiamos remeras. Les dije que me aburre la gente que dice que esto no es rock y esto sí es rock. Bla, bla, sí, bla. Eso gay por todo. O sea que si me baño y me pongo crema después de bañarme, no soy rock. Porque no es rock. ¿Te pones en los codos? No te pones cremita. No, en la cara. Yo en los codos. Sobre todo ahora en invierno que se te seca más la piel porque te bañas con agua más caliente. ¿Entendés? Por supuesto. Mira vos lo que me acabo de enterar. De acá. Yo en los codos tengo medio asperis. Ponete. Pero soy suavecito, si no, mirá, tocame. Ni en pedo. Tengo piel de bebé. Ay, me da saco. No sé, no, bueno, sí, vení. Acá alguien que pregunta, Slipknot no está de gira, no viene a Rock in Rio, así que difícilmente vengan a Buenos Aires. No, mira, ¿no estás mostrando? No. ¿Crostitas? ¿Qué estás haciendo? Estoy suavecito, sí, ¿Puedo ventilar algo de producción al aire? ¿Qué? Tengo que entregar el nombre del ganador del Meet and Greet en 10 minutos. Deberíamos hacerlo ahora. Daniel Remy. No es rock, la mayoría de los músicos se ponen cremas y muchos son grandes metrosexuales, dice. Pero por lógico, acá. Viejo. Sí, pará, si Paul Stanley no se hubiera puesto crema en toda su vida, si le hubiera caído la cara hace 30 años. Maiden nunca tocó Alexander the Great en vivo, sería una perlita, no la van a tocar. La remera de Wasno la vi en una casa de remeras personalizadas hace un tiempo. Mira. Bueno, son algunos de los mensajes que están llegando. A full con la remera de Wasno, genial. Hacemos un tema y después regalamos el Meet and Greet. Sí, tenemos Daydreaming, lo nuevo de Paramore. Y Eruca Sativa fueron más allá. Después regresamos y regalamos el Meet and Greet con The Cure para esta tarde. Sleep. el último Meet and Greet que nos queda. Tenemos invitación, entrada de Meet and Greet para un participante, para un oyente que llame al 4966-8900. Estamos hablando de The Cure, que ya está en Buenos Aires. El estadio está siendo acondicionado para la presentación de esta noche. Casi 30 años después regresa la banda a la Argentina. Hablamos ayer sobre el final de Doble Nada con Robert Smith. Tienen esa entrevista en Vorterex.com. Es la última oportunidad, la última chance que tengas tal vez en tu vida. Si tardaron 30 años para volver, imagínate la próxima visita. En otra vida. Las cenizas. Holograma de Robert Smith. ¿Cuántos años tiene Roberto? ¿60? Sí, va a andar por los 60, sí. 50 y pico. Ojo que capaz que se copa y dentro de 2 años te cae. Sí, eso nunca se sabe, nunca se sabe, señores. Se lleva puesto el olé, olé, olé. Tienen en Vorterex.com imágenes de este video, de esta canción, y también imágenes de cómo se ve River en este momento. Casi vacío, lindo estadio. Sabes que lo veo bastante más lindo que hace algunos años. Entiendo que ha sido repintado, que está más o menos retocado. Lo veo mejor, el pastito más verde, llovió mucho. Tenemos un gran estadio, un lindo gran estadio. Lindo estadio. Se levanta una Copa del Mundo, ¿eh? Hoy habló Ramón con Mario, ¿lo escuchaste? Me dijo Gallo. ¿Sabes que somos campeones? Sí. Ya, ya te lo digo, te firmo ahora, somos campeones. Después apostamos ahora. Yo le dije a Gallo que querés apostar. ¿Qué? Estaba escuchando una radio deportiva. ¿Y? La conferencia de prensa de Ramón era tan la nada que el conductor del programa dijo, vamos a la noticia a la una. Pero porque... No dice nada. Pero ¿sabes por qué? Cuando volvemos sigue Ramón. Porque Díaz. Ramón es para el mano a mano, para la chicana. Porque con Mario estuvo buena la nota. Increíble. Le dijo, mirá que el campeonato de ustedes termina en la Boca, le dijo Mario. No, tranquilo, ustedes están jugando cosas muy importantes como la Copa, le dice, están bien ahí, están bien en el campeonato, está, tiene un gran equipo, le decía Ramón. Eso es verdad. Y yo me imagino mirando en la carita en el teléfono y diciendo, vas a ver. Es un goma, la verdad que es un goma. Hablando con Mario, yo también decía, decime algo, mi viejo. Sí, pero para la chicana garpa, para mí garpa ahí. Pero se la agotaron ya. No. A esta altura parece ser un tipo más maduro que la última vez. Pero bueno, vamos a ver cómo termina River en el campeonato. Campeones. Campeón. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Pablo. Te vas a poner a llorar si te encontrás con Robert Smith. ¿Qué haces? ¿Lo abrazás, lo atacás, lo besás, llorás? Le agradezco por todos los buenos momentos y el apoyo musical que me brindó. Ya se fue. Desde el 92 que empecé a escuchar a The Cure. Cuando decís apoyo musical, ¿a qué te referís? ¿Sos músico? No, toco el bajo, pero ya ahora no, lo dejé. Pero sí, me inspiró muchísimo en muchos niveles. Y musicalmente, fabuloso. Lo escuché, de que escuché Wish y Boy Don't Cry, los primeros discos, me partió la cabeza. Están golpeando la puerta. ¿Abrimos? Sí. Sí, ok. Sí. ¿Lo pidió? Mega Menchi. Fue con trampa, pido disculpas, pero bueno. Era Mega Menchi golpeando la puerta. 4966-8900, sí, tenemos un único Meet and Greet y tenemos que sentirlo los tres. Sí, no hay mucho es muy tiempo. Importante esto, ¿eh? No hay mucho tiempo igual para tomarse porque el que llame a las 7 tiene que estar en River, ¿eh? El que llame por teléfono ahora y gane el Meet and Greet a las 7 tiene que estar en River. Con lo cual no sé si podés vivir en Monte Grande, ponele. Faltan 4 horas. Hay tiempo, pero a las 7 en River. Tenés que tener tiempo libre. Si no te quedás a la fue, te perdés el ingreso y el Meet and Greet. Hola. Hola. ¿Quién habla? Pilar. ¿Cuántos años tenés, Pilar? 2. 15. ¿15? Ah, mentira. ¿Sabes que si decías 4 ya te daba el Metal Grid? 15 años tenés, Pilar. Tengo 15 y las llamaba para, en realidad, para mis papás, las entradas. ¿Es una entrada? Bueno, no importa, para mi mamá o para mi papá. ¿Y cómo van a ser? No sé, que se decidan ellos. Golpean a la puerta, Pilar, lo siento. Si tenías 4 te daba. Fue un lindo gesto igual. Sí. Pero errores de comprensión de consigna, ¿viste? Sí, ¿qué va? Mirá si terminan divorciándose los padres. Para que lo ¿quién iba? Separarse una familia al pedo, ¿no? Cara de culo. 4966-8900, tenemos el último Meet and Greet con The Cure que nos queda. Incluye invitación al concierto, ¿eh? Hola. Hello. Hola. I love you. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Soy Federico, ¿todo bien? ¿Qué decís, Federico? Y acá, intentando ver cómo accedo. ¿Ustedes qué onda? ¿Accedes al concierto o al Meet and Greet? Al Meet and Greet, por favor. ¿Tenés entrada? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, por un tema económico. ¿De qué trabajas? ¿Estás desocupado? Soy productor independiente. ¿Productor de qué? Para. ¿Cómo? ¿Productor de qué? Y hago producciones de foto, de moda. Es un rival, limpiarlo. Adelante, Mega. Una pregunta que me hago. Los oyentes que reciben el tratamiento Mega Menchi, ¿siguen escuchando? Porque yo no quiero perder oyentes. Yo este para mí no nos escucha más. Sí, yo sí. Yo te escucharía, te puteo todas las tardes, te escucho solo para eso. Para mí es como un anzuelo. Decís, este Menchole, la próxima se la tengo que ganar. Claro. Te dan ganas de llamar otra vez. No, no es este, estos. Estos miles que te han pasado. No, no, no soy yo solo el que dice, somos todos. Mega Menchi, vos, una tenga que ver. 4966-8900, nos queda un último meet and greet. Seguro que se lo terminamos dando a cualquiera. No, no. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Diego, ¿cómo están? Sí, sí. Bien, loco. Bien, bien. Bueno, les cuento por qué quiero el meet and greet. A ver, bien. Resulta que tuve que mudarme, sí. Se me rompió el auto, fue un vacío económico terrible. ¿Cuándo? En mi vida no pude llegar a la entrada. ¿Cuándo? Y bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? Y me mudé la semana pasada recién. Todavía tengo cajas en casa y todo desparramado, así que... ¿Te mudaste? ¿Fue un crecimiento para vos o un retroceso? En realidad fue un retroceso. Tuve que mudarme a un lugar más chico y más barato por una cuestión económica. ¿Te separaste o no? ¿Te separaste? No, eso fue hace mucho antes, que fue cuando... Creo que ahí fue cuando The Cure marcó mi vida por el tema de canciones muy especiales que decían muchas cosas para mí. El momento donde uno necesita estar fuerte y... ¿Pensaste, no, venir retrocediendo como loco? ¿Pensaste en clavarte unas pastas cuando estabas escuchando The Cure deprimido? Sí, listo, esto termina acá. Apuntaba, sí, sí, sí. Siempre apunté mucho a la comida pesada, incluso cuando estaba deprimido. ¿Comida pesada? Dijo, me muero de un ataque al corazón, pero antes me como 40 hamburguesas. ¿Qué comías? Todo lo que era rápido, o sea, todo lo que parecía... ¿Vieron las chicas de las novelas yankees que se las pasan tomando helado? Bueno, yo hacía lo mismo, pero con papas fritas y hamburguesas, ese tipo de cosas. ¿Cuánto engordaste? 6 kilos. Ah, no está poquito, pero yo me lo imagino deprimido, parado en la esquinita del balcón, en la baranda y comiendo una hamburguesa con papas fritas. No, no, era peor. Me termino la triple y me tiro. Estudiando, escuchando The Cure, por ejemplo, y dejaba todo y me pintaba el bajón y me iba a acostar a la cama, a mirar el techo, o sea, era peor todavía. ¿Y al auto qué le pasó, che? El auto tuve que hacer un par de arreglos por, bueno, en cuestiones de uso. Es un auto... ¿Qué auto es? Es un vintage. Un Fiat Tipo. ¿Modelo? 95. Repuestos caros. Repuestos Thanos. Repuestos Thanos. Sí, sí. Sí, sí, por suerte tengo un amigo que tiene una importadora que, bueno, me hizo... En Warnes. ¿Dónde vivías? Ahora estoy en Arenales y Pueyrredón, Recoleta. Bueno, un departamento de... Tan tirado no estaba. Un ambiente, quiero creer. Pues, un ambiente, sí, sí, sí. Un ambiente, ¿un ambiente amplio, chiquito? No, un ambiente chiquito, sin balcón. Qué bien hubiera venido que sigamos en la cucha, ¿no? Sí. Al pulmón del departamento. Pero ahí estás bien, porque bajaste, levantás los trolitos que te gustan. Igual un departamento chiquito, pulmón sin balcón, es una tristeza. Es una caja de zapatos. ¿A qué edad con tu... calculen que en este momento tengo la luz de prendida, así que imagínense la Mili, es de los tuyos este. Un ambiente, ¿y dónde vivías antes? Antes estaba en Mansilla de Agüero. ¿Y vivías en...? Un ambiente y medio, cuarto piso, balcón. Tenía balcón al pulmón de la manzana. O sea, ¿Sobre Mansilla? Sobre Mansilla. Pará, sobre te pasan los bondis y se te caían los cuadros ahí. No, era para el otro lado, era para el lado del hospital. Entonces pasaba solamente 109. Ah. Sáquenlo ese gordo, ¿sabes qué gordo debía ir a comprar al kiosco que compramos el cafecito, no? ¿Bajaste de peso después? Ahora estoy en el proceso, sí, ya logré 2 kilos menos. ¿Y estás pesando cuánto? En este momento estoy pesando 92. Uy, ah, y nariz, 1.90. No, 1.70, por eso digo que... Oh, señores, gordo. Lo saltamos, me darle la vuelta. Si te decimos gordo, ¿te estamos haciendo un mal y te deprimimos? No, porque, bueno, mi hermana me dice gordo, mi novia también, mi novia actual. Gordo, pedorro, entre amigos también nos decimos gordos, entre todos. Entonces, ¿estás enamorado ahora de tu novia actual? Estoy enamorado. Estás enamorado. Ella te dice gordo, sí, chancho. Por ese lado la vida se encaminó. Para ese lado sí. ¿De qué esperemos trabajas? Lo mismo con... Estoy estudiando. ¿Estudiando? Y no, es desempleado porque, bueno, estoy haciendo personal trainer, así que... Un chanta. Personal trainer te va a sacar un departamento de 3 ambientes. No, pero también hago periodismo deportivo, así que, bueno, ustedes sabrán que el periodismo es duro para el trabajo. Chanta. Que... ¿Cuántos años tenés? 24. ¿24 y qué estudias? Periodismo deportivo y personal trainer. ¿Tu sueño es...? Persona con 92. ¿A qué aspiras? ¿Con qué soñas? Sí, perdón, espera, antes que diga su aspiración. Personal trainer, pesa 92 kilos, hermano, no te contrata nadie. Está estudiando. Tengo un compañero que pesa 110. Un curso de chef, hace mejor. Claro. Mira que... De repostería, así siempre lo pensé, sí, igual. Te damos unos tips. Los pelados que trabajan en recuperación capilar no tienen laburo, los gordos que son personal trainer tampoco, así que ponete en forma. Por eso es el periodismo también, lo tengo como respaldo, ¿viste? De última, si no consigo como personal. ¿A qué aspiras? Cuando decís... Puta, me gustaría trabajar allá, acá, ¿con quién? ¿Con aquel? Yo creo que me gustaría trabajar de lo que me gusta, que es el periodismo, pero si tengo que apuntar a un lugar, siempre, bueno, los escuché desde siempre a ustedes, me gusta mucho el formato que tienen en sí. Aparece Megamenchi, se dice. No sea obsecuente. Tenías el 90% adentro, si decís que querés trabajar acá, te echamos. No. Me gusta mucho el formato de la informalidad a la hora de trabajar. Y sí, si sos un chanta, ¿cómo no te va a gustar la informalidad? Sabés que te veo como un gordo palacio, ¿no? Apoyado arriba de la pelota diciendo... Yo levanto la mano, yo se la doy. ¿Vos no? Yo quiero, antes de levantar la mano, también, una mini crónica de Willy, del momento de mi gloria. A ver cómo está solo. El periodismo deportivo. Si tiene contacto con algún barra. ¿Una mini crónica? Bueno, no me relate lo que está pasando, sino ponele tu impronta. Sí. Bueno, Pablo Migliore se va a quedar por lo menos detenido una semana más hasta que se siga esclareciendo el caso. Recordemos que está en el penal de Seiza. No sigas que perdés el Metangrit. Listo, se lo damos al señor que tenía una vida de mierda. Gordo, te llevaste el Metangrit en la entrada, así que a partir de hoy cambia tu vida. Repactura, Gordo. Está bueno porque a Robert le puede decir, de Gordo a Gordo, démosle un abrazo. No cortes, loco, y te decimos cómo haces para conocer a Roberto. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Chao, loco. Un abrazo grande. Y así fue como entregamos el último Meet & Greet. Sí, todos aquellos que están ahí se quieren suicidar porque no se los dimos a ustedes, pero bueno, era el único. Un gordo simpático. Nos cayó bien. El gordo bueno. Se lo ganó. El famoso gordo bueno del barrio. Acá la mayoría dicen que todos los que son sometidos al tratamiento Megamenchi siguen escuchando. Algunos dicen, de bronca no escuchan ese día, pero al día siguiente no pueden soportarlo y vuelven a escuchar Doble Nada. Así que bueno. Vamos. Gordo, nos arrepentimos. Pasa por ahí. Tenemos entradas para The Cure, sí, no queda Meet & Greet, pero quedan entradas de campo, así que en un rato las estamos regalando. Estamos con presencia en River, The Cure no autorizó la transmisión del concierto, por lo tanto no vamos a pasarlo en vivo, tendrán que ir y disfrutarlo ahí en el estadio. Esta es la imagen de River en este momento, horas antes de la presentación de The Cure, y el equipo Vortrix está ahí. Vamos con una nota que hizo Maxi Martina que tiene que ver con este regreso de The Cure a Buenos Aires. Estamos en la boletería del Estadio de River, esto es en la calle Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza, todavía se pueden conseguir entradas. Contame, ¿qué entradas quedan para The Cure esta noche? En este momento tenemos para vender campos, plateas altas y plateas bajas, algunos sectores, muy poquitos quedan. ¿Y a qué precio se consiguen? Tenés plateas altas de 300, campos de 400 y algunas plateas bajas de 900. Perfecto. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que compró entradas por internet? ¿Cómo se tiene que acercar y con qué tiene que venir? Bueno, para retirar es muy fácil, viene con el número de orden con el cual realizaron la compra, con la tarjeta de crédito y con un documento, y retiran por cualquiera de las boleterías directamente acá. Y para comprar directamente acá en la boletería. Efectivo. Exactamente. Efectivo o tarjeta de crédito. Claro. ¿Y hasta qué hora o a cuánto tiempo antes del show? Nosotros estamos, hasta que arranca el show, estamos un rato más siempre, una horita más estamos acá vendiendo. Para que por ahí llegue un poquito más tarde, pero siempre estamos. Perfecto, entonces ya saben, la boletería del Estadio de River en la calle Figueroa Alcorta y Victorino de la Plaza, no es donde están habitualmente, está antes, si venís por Figueroa Alcorta, está antes del Museo River, se pueden conseguir entradas, entonces como ya escuchabas, plateas bajas, plateas altas, campo, aquí se puede conseguir en las boleterías entonces del Estadio River Plate para ver a The Cure por segunda vez en la Argentina 2013. I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that.

Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Aún hay vida. Don Mesa, director de producto de Sony, anunció que pese al pobre desempeño comercial de su consola portátil en el último año, PlayStation Vita está más viva que nunca y espera 100 nuevos juegos a lo largo de todo el 2013. Sony no parece estar preocupada, ya que sus últimos informes muestran que el 90% de los usuarios de Vita están muy satisfechos con la consola y juegan más de una hora por día. Seguramente serán ellos quienes más contentos se pondrán con el anuncio de los nuevos juegos y versiones de genialidades como Hotline Miami, Thomas Was Alone y la aventura gráfica basada en el universo de The Walking Dead, desarrollada por Telltale Games, ganadora de numerosos premios durante el 2012. Como dijimos, aún hay Vita. Apple contra China contra Apple. La República Popular de China está encontrando bastantes escollos en su camino para convertirse en un país tecnológicamente independiente. Por un lado, el Estado apoya a empresas locales como HTC o Huawei, pero también depende de la enorme inversión de empresas japonesas y norteamericanas que manufacturan sus productos en fábricas chinas. En los últimos días, Apple y el gobierno de este país se están batiendo en un peligroso duelo centrado alrededor de los consumidores de alta gama. El iPhone es un símbolo de estatus también en China, pero varios ciudadanos se han quejado del servicio técnico de Apple, que resulta carísimo, deficiente y que entrega al usuario teléfonos reparados, a diferencia del de Estados Unidos, que directamente reemplaza el smartphone defectuoso. Los medios oficialistas chinos están montando en base a esta disputa una verdadera campaña contra Apple, lo que para algunos analistas marca un final de la tolerancia del gobierno chino a las empresas más grandes del mundo. Nadie quiere la Wii U. Yo un poquito. Pero a pesar de que la nueva consola hogareña de Nintendo fue recibida cálidamente por la crítica y por quien les habla, los números obtenidos por la encuesta de desarrolladores 2013 aseguran un futuro negro para Wii U. Según esta encuesta, solo un 11% de las compañías publicadoras están interesadas en diseñar juegos específicamente para la consola. Este número, alarmantemente bajo, contrasta drásticamente contra las consolas de la actual generación y los grandes nombres de la próxima. ¿Podrán los títulos de las compañías terciarizadas salvar la consola de Nintendo? Lo sabremos en el futuro, como siempre, leyendo más información y acá en Malditas News en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Filth, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Filth en Argentina, 18 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores, anticipadas en venta. ¿Conoces Mileto? El nuevo punto de encuentro en Palermo. Mileto, Bonplan y Niceto Vega. Ven con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. Menúes ejecutivos, after office, cenas y una barra con los mejores tragos internacionales. Mileto. Seguinos en Facebook, Mileto Restobar, y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. Más cerca de las nubes, más cerca, las pelotas, por primera vez en el Teatro Porterix, viernes 26 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones, la fiesta pelotera continúa en Colegiales, las pelotas, 26 y 27 de abril, Teatro Porterix, La Cruce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Hoy con Movistar, recarga, duplica y mensajea durante todo el finde. ¿Te lo duplico? ¿Te lo repito? Recarga, duplica y mensajea durante todo el finde. Y lo mejor de todo es que con Movistar, el crédito de regalo es multidestino. Esto significa que si cargas 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajear a cualquier celular del país. Además, si mandás finde al 6789, tenés SMS ilimitados todo el finde por solo 12 pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 12 de abril de 2013. Pack SMS finde incluye 2000 SMS multidestino para usar desde las 0 horas del sábado inmediato posterior al día de la compra hasta el domingo a las 23.59 horas. Precio de 12 pesos. Más información en movistar.com.ar. 27-09-20-13 es el número de la bestia. Entradas a la venta a partir del 18 de abril. 10 AM.

cosa. No puedo evitarlo, tengo que encontrarlo. Nada te salgo a buscar. Tus labios de seda, en los bajos se me enredan, empañan los vidrios de mi corazón. Pintados de rojo, son el fuego que recojo. Y que a mi mente hacen volar. Vortrix, 103.1, vortrix.com. Pasaban Los Piojos, Labios de Seda, antes La Vela Puerca con El Viejo. Hoy es una jornada de Cure en Vortrix, estamos con presencia en River. Repito una vez más, el concierto no se va a transmitir porque la banda no lo aceptó. Pero estamos repasando y recordando todo lo que tiene que ver con la visita de esta banda que vino una vez hace casi 30 años y recién hoy se presenta nuevamente en vivo en Buenos Aires. Estamos comunicados con la fotógrafa Andy Cherniavsky, que en ese momento estaba trabajando, sacando fotos de rock, y estuvo en aquel concierto legendario de Ferro, que el mismo Robert Smith ayer nos dijo que tiene mucho de mito, pero bueno, vamos a preguntarle a ella su experiencia. Andy, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, leyendo viejas crónicas, ¿no? Vos fuiste entrevistada por varios medios y en general decís que fue una experiencia horrible esa experiencia como fotógrafa en The Cure, y a partir de ahí decidiste dedicarte a otra rama de la fotografía, de olvidarte del rock. Es verdad, eso fue uno de los comienzos por los cuales abandoné un poco esa cosa de estar ahí en la trinchera, con todos los fotógrafos, tratando de alguna manera de cazar una imagen mientras un montón de desmayados te pasan por encima. Y la verdad es que en aquella época la seguridad era como, daba bastante que desear. Y fue un concierto muy violento de parte del público. Toda la tarima donde estábamos los fotógrafos se vino abajo, se llevaron a unos cuantos fotógrafos en camilla, totalmente lastimados. y la verdad es que fue como muy fea la experiencia desde el punto de vista del laburo del fotógrafo, ¿no? Yo tenía muchas ganas de disfrutar de un concierto y de disfrutar de un mega concierto, porque la verdad es que era alucinante. Yo era muy fanática de Cure y terminó siendo como jornada de violencia total, ¿no? ¿Para qué medio estabas trabajando en ese show? ¿Cómo? ¿Para qué medio estabas trabajando en ese concierto? Estaba trabajando para la Rock and Pop. Para en la... ese concierto, para la revista. Para la revista Rock and Pop. Exactamente. Nosotros estamos viendo acá en Vortex.com muchas fotos tuyas con de rockeros de los 80. Digo, ese concierto tiene fama de haber sido caótico, el de Cure, pero era una constante los shows en la Argentina. También vemos fotos con Los Redondos, con Los Cadillacs, con Calamaro, con Los Abuelos, con Virus, con Soda, digamos, con las bandas, con sí. Charlie, con todos los artistas más importantes de esa generación. ¿Era también así de caótico? No, creo que esto fue como el comienzo del caos total, ¿no? O sea, creo que fue este y el de los Ramones, dos de los conciertos más violentos, caóticos y como toda esa cosa. De todas maneras, por supuesto, pasaba y había violencia. Me acuerdo de Miguel Abuelo lastimado en el concierto de la Rock and Pop, que vino In Excess y Miguel cantó con toda la cara ensangrentada. Depende, había como lugares donde se daba mucho la violencia y lugares donde de repente sí, esa cosa de ir a ver un músico, pagar una entrada y terminar tirándole una piedra o una botella es como loquísimo, ¿no? Andy, bueno, ¿vos dejaste de sacar fotos a rockeros o dejaste de sacar fotos en vivo, en conciertos? No, dejé de sacar fotos en vivo después del recital de los Ramones en Obras, que terminé así como toda escupida, totalmente golpeada y un poco como con mucha bronca, porque aparte yo también era como muy fanática de los Ramones y siempre fui fanática del rock nacional y del rock en general. O sea que para mí ir a sacar fotos en la primera fila era como, la verdad es que era una cosa espectacular y que me fascinaba, ¿no? O sea, yo ideológicamente sentía como muy fuerte todo lo que tenía que ver con la música y con todo lo que tenía que ver con la música internacional y la música nacional. O sea que realmente me daba mucho placer hacer mi laburo, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que sentí que no podía hacer más mi laburo y por supuesto que seguí laburando en estudio y me volqué para la moda y me volqué para la publicidad y todavía sigo haciendo algunas tapas de discos y me encanta, me sigue encantando la música. Andy, estamos viendo las fotos y hay una foto de Lebón en el baño de Obras y hay alguien que le está agarrando el pito. ¿Esa sos vos? No, yo soy la fotógrafa. La que le estaba agarrando el pito era su mujer, María Lebón, en ese momento, su mujer en ese momento, ¿no es cierto? Pues aparte vos tenés rulitos, ¿no? La mujer que está claro. En la foto tiene pelo lazo, capaz que te lo habías planchado, digo, no sé. No, para nada. Esos eran momentos como muy íntimos que tengo como muchas ganas de volver a sacar un libro, esta vez no de Charlie, sino de todo lo que es el rock de los 80 y de los 90 y de todo el material que tengo, mucho material inédito y con muchas cosas muy copadas de backstage y de situaciones como más íntimas de los músicos, ¿no? Que me parece que valen la pena mostrar. Andy, vos fuiste novia de Calamaro en los 80, ¿era el salmón ya o era más tierno? No era el salmón, era mucho más tierno y mucho más pichi y mucho más todo. Mirá, si hubiera tenido Twitter. ¿Cómo conservas el material de esa época? Que recién decías que querías editar un libro. Me imagino los negativos le tenés que dar un cuidado especial. Sí, los tengo como en recipientes como cerrados, totalmente plásticos, como si fueran unos tuppers gigantes que no les entra ni el polvo ni les entra el agua y están totalmente bien, digamos, cada uno con el nombre, con la época, el año en que fue tomada la foto, y también tengo los contactos, o sea que tengo un archivo muy bien organizado y bueno, y de ahí tengo como todas las ganas de mostrar todo ese material inédito, ¿no? Andy Chernyavsky, fotógrafa, ella estuvo ahí cuando vino The Cure por primera vez a la Argentina y decidió dejar de sacar fotos en vivo en conciertos de rock por lo caótico que fue aquel show. Andy, muchas gracias por hablar con nosotros y te hago una última pregunta. ¿Te sigue gustando la música? ¿Seguís siendo fan de la música o te retiraste por completo de...? No, me encanta la música, me encanta hacer tapas de discos. Estoy haciendo con Alejandro Ross, que está haciendo el diseño, la tapa de Isabel de Sebastián, que va a salir próximamente su disco solista, y siempre estoy conectada con la música como una gran oyente, y la verdad es que es algo que me fascina la música en español, y le doy mucha bolilla a tener una gran colección de música y escuchar muchísimo, así que eso lo sigo manteniendo y creo y espero que sea de por vida. ¿Hoy vas a ir? No, a The Cure. No, hoy no voy a ir, no voy a ir. Gracias, Andy. No, muchas gracias, a vos. Un beso. Un abrazo. Chao. Andy Chernyavsky, fotógrafa, es muy conocida. Sí. Es una de esas fotógrafas conocidas por el público masivamente. Sí, solo, digamos, entrando al site de ella, te das cuenta, digamos, que está en la primera línea de la fotografía publicitaria editorial de Argentina. Lo hablábamos recién fuera del aire, es, entre otras cosas, la que hacía los portfolios de Repeto en Sábado Bus, ¿no? Sí, ha laburado con millones de marcas de primer nivel, con actores y actrices en distintas revistas, en músicos, la verdad que sí, es de las fotógrafas también más conocidas y reconocidas acá en Argentina. Estuvo ahí en el año 1987 en la trinchera, en Ferro. Andy Chernyavsky pasaba por Doble o Nada. Vamos a estar repasando muchas de las cosas que sucedían en aquel entonces y también lo que está pasando hoy en River con el regreso de The Cure a Buenos Aires. Vamos a escuchar audio y video, otro clásico de The Cure. Antes había pasado Boys Don't Cry But Close to Me en Doble o Nada.

para no hacerlo tan lejos. Están viendo de hacerlo lo más cerca posible de Capital. No me dio ningún dato concreto, pero sí que estaban un poco preocupados por esta imposibilidad de tocar en vivo en Capital, y que hacer un estadio también era muy, muy engorroso para ellos, que funcionan como una productora independiente. Sí, aprovecho esto porque ayer estuvimos ahí al ladito de Tanque y de Tete, que están yendo a muchos conciertos, los hemos seguido, de metal, son metaleros, y estaba Tanque y hablamos un ratito. Un abrazo a todos en la renga. Ahora sí, Dani, Maxi, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gustavo, te extraño. Y sí. Extrañame un poco, Daniel, no abuses de nuestro cariño, dame un respiro. Sí, pero ya me acostumbré a verte tan seguido y pasar tantas horas con vos que ya te extraño en un punto, pero bien, acá con Maxi. Muy bien, muy contento, excitado por ver a The Cure esta noche. Agradecerle, sí, los dos estamos igual. Agradecerle, reclamale en todo caso, Dani, a Robert, si no hoy hubiéramos estado 14.000 horas juntos si transmitíamos The Cure. Sí, pero bueno, podemos vernos mañana si querés, salir de la noche, no sé, ir a cenar, a hacer algo. No, contentos, en serio, con Maxi, que está laburando desde mucho más temprano. Yo te tiro la temperatura de la calle recién, que llegué hace un ratito, una hora aproximadamente. La cola hasta obras, para que te imagines, un quilombo de tránsito tremendo, más allá de que es viernes y que la ciudad los viernes colapsa, pero Libertador lleno de gente, pibes que van y que vienen, mochilitas, make-up, mucha ropa negra, pero una cola muy, pero muy larga. Las puertas se abren a las 4 de la tarde y recién, bueno, estuvieron haciendo la prueba de sonido los de Cure, pero no eran los músicos, Maxi. No, eran los stage, pero una prueba de sonido que incluyó una versión no full, sin las guitarras, pero de Charlotte Sometimes, escuché Primary también por ahí, o sea, son algunos de los temas que van a estar tocando esta noche. Una prueba de sonido que duró bastante, o sea, estaban armando desde temprano y la prueba debe haber durado hora y media, dos horas. Estuvieron mucho tiempo probando. Maxi, vos habías hecho una nota en boletería que nosotros recién pusimos al aire. Repasamos eso porque hay mucha gente que está preguntando todavía si quedan entradas, dónde se venden, cuánto cuestan. Sí, y bueno, las entradas se mantienen, los precios, el campo sigue saliendo $400, había entradas, hay entradas hasta pasado el inicio del show, o sea, casi media hora después del show todavía se podía comprar las entradas, eso es lo que me decían ahí en boletería. Hay entradas para platea alta también, y populares también quedaban. Las boleterías no están en el mismo lugar donde están siempre, están antes de llegar al Museo River. Si vos venís por Figueroa Alcorta, unos metros antes, ahora están ahí las boleterías, generalmente están pasando el Museo River. En este caso están antes, así que los que quieran se acercan por ahí y pueden sacar entradas y retirar entradas también ahí, los que compraron por internet. Vorterix tendrá presencia durante todo el día. Dani, ¿vos vas a hacer Delicias de un Charlatán desde River? No, Delicia de un Charlatán sale en un formato muy viejo y conocido que se llama Lata, y que estuvimos grabando ayer, sí, algunas cosas, copeteando, vamos a repasar algunas entrevistas y algunas, digamos, presentaciones de cosas, informes, como se hace un programa habitual, porque la verdad, y yo agradezco a Nahuel y a todo Bordrick, que sabe que para mí The Cure es una asignatura pendiente, parte de la banda de sonido de mi adolescencia, y verlos acá, y la verdad que si hubiera soñado, hubiera dicho, y que toquen 40 temas, bueno, por ahí van a estar, van a tocar casi 3 horas, y bien, la verdad que muy contento de estar acá, ya se vive el clima, se recuerda a los que vienen, bueno, las banderas si las traen de 1 metro por 1 metro, filmaciones para camaritas no se puede, objetos contundentes por supuesto que no, la entrada por favor la van a chequear antes, lleguen temprano, el show empieza a las 9 en punto, son muy puntuales, y hoy es viernes en la ciudad, así que aquel que está escuchando, por favor, sépalo, no es que empieza 9:30, 10 menos cuarto, no, va a empezar a las 9 en punto, y esto va a estar lleno de gente, así que esas cositas, por favor, alimentos no, se los van a sacar, bueno, la bebida se la van a sacar, lo que siempre sucede en un tipo recital de estas características. Yo tuve que dejar el auto un tanto lejos, así que los que vienen en vehículo, atención, paciencia, muchísima paciencia, porque la verdad que a eso de las 7 de la tarde, donde sale Di Giovanni al escenario, ya toda la zona esta de Libertador y Udaondo va a ser un caos, por lo menos de tránsito. ¿Le pusiste nafta, Dani, al auto? Mi mamá, ayer. Sí, salí con mi viejo, se aproveché y le dije, o toman ese 20 o le ponen 100 mangos. Así se que, quedó sin mangos. Nafta, Dani, el otro día en el Pepsi, ¿no? No, sí, me quedé cuando se fue todo el mundo en Costanera Sur, no me arrancó, y a los 4 días, llegando a mi casa en Morona, 10 cuadras, me pasó lo mismo. Pero siempre tengo suerte que tengo o un amigo cerca o una estación de servicio a 4 cuadras. Sí, yo no funciono. Ah, ok. Claro. Revísenme a mí. El medidor a Davis, claro. Dani, Maxi, no sé si pudieron averiguar algo de qué canciones van a tocar, si estuvieron revisando setlist recientes de Cure. Sí, sabemos que son un montón de temas. Y ayer nos decía Roberto en la charla que tienen 50 canciones ensayadas y de ahí eligen 40 aproximadamente. Yo estuve mirando la lista, por lo menos la de Brasil y la de Paraguay. Tenés desde Three Imaginary Boys, desde aquel primer disco, hasta acá, pasan por Disintegration, tocan canciones que para mí van a ser un golpe al corazón, como el Play for Today, por ejemplo, 100 Years, que es una canción emblemática de Pornography, uno de los de esa trilogía de primeros discos de The Cure. Pasan por, bueno, The Head on the Door, no se meten en Kyoto Song, por ejemplo, ahí, o The Blood, que son dos canciones de ese disco que me gusta, está Close to Me, está Just Like Heaven. Los siete primeros temas, la verdad, son asesinos, uno atrás de otro, In Between Days, Just Like Heaven, tenés canciones de Disintegration, está Love Song metida en el medio, después tenés dos bises, por lo menos es lo que yo estuve viendo en las listas de Brasil y Paraguay. El primer bis de tres canciones y el segundo es como de siete, tremendo asesino en serio, cerrando, sí. Digo, ¿con qué cierran? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, cierran con una canción del primer disco que se llama Killing an Arab, que es un clásico. Tocan Shake Dog Shake y antes de Killing an Arab viene 10-15, Saturday Night. Es un clásico para ellos, Dani, cerrar con Killing an Arab. Generalmente sí, porque viene, viste, a veces cambian o suelen cambiar por las listas que viene viendo los últimos dos años, o con Boys Don't Cry, que está en esa última parte del segundo, bueno, bis o encore también, o a veces con Killing an Arab, pero generalmente están cerrando con esa canción, quizás modifican un poquitito el resto, y la que abre es Open, sigue siendo Open, que es la canción que, por ejemplo, en esta Latam 2013 Tour, Latinoamérica 2013 Tour, que es la gira que no incluye Ecuador, bueno, están abriendo con esa canción y más o menos la lista se respeta, y sí, son 40 canciones, Gustavo. Chicos, Dani, Maxi, muchas gracias. Estamos en contacto. En un rato volvemos con ustedes desde ahí, desde River Vortex, con presencia en el estadio. Vamos a estar ahí durante toda la jornada. Dani y Maxi se quedarán a presenciar el concierto junto con otros integrantes del equipo Vortex. Reitero, nuevamente, no se transmite The Cure, tampoco Utopians, que es una de las bandas soportes. Los horarios son estos. Dani y Maxi nos decían recién que a las 4 de la tarde se abren las puertas. Di Giovannis a las 7, a las 8 Utopians y a las 9 en punto The Cure. Sí, muchas personas están preguntando si se puede ingresar con cámaras. Sí, no está autorizado el ingreso de cámaras fotográficas y filmadoras profesionales. Uh-huh. En general, si tenés una camarita digital no te molestan, no. Y obviamente con el teléfono podés ingresar. En un rato les damos más información con respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en el concierto de The Cure. Nosotros seguimos en vivo acá en Doble o Nada. Estaremos hablando de este recital durante todo el programa. Y ahora vamos a presentar otra canción nueva de Rob Zombie. Sí, se dice que Roberto podría venir con Metallica a Buenos Aires. Nunca ha estado en la Argentina, esperemos que así sea. Va a estar en Rock in Rio, eso ya se sabe, está confirmado. Y está editando este nuevo material que se llama Venomous Rat Regeneration Vendor. Y la verdad es que me gustó el disco. Hacía mucho que no me llamaba la atención, Roberto. Me tenía un poco aburrido a mí en lo particular, es como que siempre hace lo mismo. Claro, no sorprendía. Digamos, no era feo lo que hacía, pero no sorprendía ya. La estética es la misma, los efectos con audios de películas son los mismos, la intensidad y la intención de la música es igual, pero me parece que le encontró una vueltita de tuerca y me gustó bastante el disco. Vamos a escuchar el track número 2 del álbum, que se llama Dead City Radio and the New Go. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. We'll be right back.

viaja, ya estás adentro. Solo hay un sitio a donde ir. Ya sos parte. 103.1 Vorterix Rock. Die. To Mars, se llama Up in the Air, antes Green Day con Holiday, la música en doble nada. Esto es Vortex 103.1, Vortex.com. Son las 4 y cuarto de la tarde y le agradecemos a la gente de la Argentina. Tenemos las masas sobre la mesa. Estoy haciendo una especie de helado más. Técnica de terapia de choque. Tener eso ahí y no tocarlo. Es lo mejor. Voy a comer nada más que 4. No, voluntad, amigo. Falta un mes para la nueva balanza. Comete una de choco. Gracias a la gente de la Argentina. La página en Facebook es facebook.com/panadería.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Gracias por los sanguchitos de miga, facturas, medialunas y estas masas secas que solo cinco y no más de ahí. De ahí no me muevo. Ayer antes de irme a dormir hablábamos con Guasno de la tentación, de la ansiedad por algo dulce antes de acostarse. Y llegué de Down y me clavé un cuadradito de toffee y le comí medio conejo de pascua violeta. No puedo aguantar, le arranqué la cabeza. Y saca la comida a la hija, por Dios. Terrible. Este gordo no. Espero que no esté escuchando a mi mujer, después me caga pedo. Tengo que comer escondido. Aparte lo podés reponer el conejo. Le echaba la culpa a Tyler. Mira este perro, el conejo. Pone chocolate en los bigotes al pobre Tyler. Mamá mía. Vamos con arriba las manos. Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. En un ratito estamos regalando las entradas que nos quedan para ver a The Cure y volveremos a contactarnos con Dani Jiménez y Maxi Martina, que están en River. Vamos ahora con arriba las manos, historias de afanos con Guano. Sí, nos vamos unos años nomás atrás, 2006. ¿2006? Sí, una banda serbio-croata se va a Valencia, España, dos de ellos por el momento, simulan ser italianos, de mucha facha, hablaban muy bien el italiano, mucha guita, unos trajes alucinantes, dan con la joyería que estaba en la plaza principal de Valencia, que supongo que todavía estaba, perteneciente a Sofía Monteagudo. Llegan muy amables, le compran joyas por un valor de $30,000, una compra más que importante. Entra por el aro, ella se empieza a generar una especie de amistad que mantienen a través del tiempo, con algunos llamados telefónicos, y se la cruzan en algunas exposiciones que Sofía hacía por España y por Europa. ¿Esas joyas son las protagonistas? Sí. ¿Vortex.com? Sí. Esos $30,000 que gastaron, en definitiva, era sembrar el terreno para recoger más tarde. 3 años después... Tenían 30 lucas para gastar y esperar 3 años. Sí, sí, sí. Mientras, ya te digo, aceitaban un poco el contacto con Sofía. 3 años después la llaman y le dicen, mira, Sofía Lostano, ¿cómo te va? Bien. Tenemos un jeque árabe, amigo, que tiene 9 esposas. Quiere comprarle joyas a las 9. Y Sofía sacó cuentas. ¿Qué te parece a vos? ¿Te copás? ¿Qué? De cabeza se tiró la gallega. Va, la valenciana. Son 18 aros. Una locura. Eso que estás viendo ahí es una tiara. Sí. Que por ahora en la historia perteneció a Eva Perón. ¿Por ahora? Por ahora. En esta parte de la historia que te voy a contar perteneció a Eva Perón. También unos aros y unos anillos. ¿De Vita ellos también o no? Sí, sí, de Vita. Todo de Vita. Ellos sabían que en esta joyería estaba este material. Dan con el jeque, el falso jeque que llega a Valencia. Es un tal Miroslav Dragutinovic. Ah, ¿era falso el jeque? Sí. No era un jeque posta. Era un jeque retrucho que pertenecía a la misma banda de los italianos. ¿Este es Miroslav? Sí, mirá la carita. ¿Y cómo pasó por jeque? Pasar por jeque este. Se disfrazó, llegó con una chica que era una de sus 9 esposas, con la burka puesta, toda bien, re bien luqueada, y un asesor de ellos. Caen en un hotel muy lujoso de Valencia, donde la citaron a Sofía. Una limusina, pero para 200 personas. Y le dicen, mira, yo la verdad que quiero hacer una compra por unos 15 millones de dólares para mis 9 mujeres. ¿Qué te parece? Me encanta. Se hizo caca encima, Sofía. Se hizo caca encima. Y encima, los tipos utilizan un método que yo no sé si se sigue utilizando, creo que ya no, que se llama Rip Deal. Este fue el robo más importante de la historia europea, hecho con este sistema. ¿Qué es? Que eran unas bandas, sobre todo, esta banda era de gitanos también, que buscaban avisos así de joyas o de inmuebles muy importantes, de negocios así copados. Entonces, ¿qué te hacían ellos? Primero te citan en lugares como restaurante de mucho nivel o en hoteles de mucho nivel. Ya vas a saber por qué. Y te ofrecen, por ejemplo, es como que yo te compro tu auto y te digo, ¿cuánto vendes tu auto? $40,000. Bueno, mira, yo te voy a dar 50,000, pero como es toda guita en negra, necesito que aceptes esta plata. No me preguntes de dónde salió, o por ejemplo te digo, ellos otra cosa que utilizaban era billetes de alta denominación, los de 500 euros, que son los más altos. Entonces te hacían entrar, yo te voy a pagar 15 millones de dólares, pero te voy a dar 2 millones más de dólares, porque son de alta denominación, me cuesta mucho meterlos en el mercado, no tengo manera de hacerlo. Si estuvieran lavando plata, digamos. Claro, entonces el tipo que te vende entra como por un tubo. ¿Le regalás 2 millones? Claro, acostumbraban en las operaciones a pagar entre un 10 y un 20% más de lo que el vendedor pedía por lo que sea. Que son los entres, digamos. Claro. Guarda que entró otro chorizo en pantalla. Bueno, Sofía les dice que sí y finalmente cierran la operación en un hotel donde paraba el jeque. El jeque previamente fue a la joyería a ver las joyas con un falso gemólogo. El gemólogo le dijo, sí, esto es de primera. Gemólogo, que es un experto en joyas. Claro, claro. Cierran la operación. Va una empleada de mucha confianza de Sofía al hotel, empiezan a contar los 15 millones de dólares arriba de un escritorio. A medida que contaba, los fajos de billetes los metían en uno de los cajones del escritorio, pero adentro del escritorio, ¿qué había? ¿Qué había? Un gitanito de dimensiones diminutas. ¡No, me diga! Aquí iba sacando la plata. No iba a sacar. Como el de Ocean, como el chino de Ocean Silver. El tipo te cambiaba los fajos. Ah, por... Esto es parte del Rip Deal también. Por cualquier cosa. Claro, adentro fotocopias o recortes de diario o fotocopias de dinero. Con el billete, primer billete de arriba y de abajo, verdaderos. Tuk, tuk, tuk, tuk. Así los 15 millones de dólares tardaron 7 horas en contar la guita. Como el enano de adentro. Claro, cagado de calor. Se cierra la operación, se van a la joyería a retirar las joyas. Y la dueña, nuestra Sofía Monteagudo, cuando llegan, huele mal. Le tenía mucha confianza a la empleada, pero dice, esto me están por cagar, no puede ser. Quiero contar la plata de vuelta. Oh. Y cuando va a contar la plata de vuelta, los gitanitos sacan bufosos y le dicen, quédate acá estúpida, vos también, las tiran contra la pared y se llevan todo. Se llevan todo. Le roban todo. La cuestión es que las cámaras de seguridad que había en el hotel, más las huellas digitales que quedaron en la valija del dinero, hicieron que entre la Guardia Civil, los carabinieri de Italia, una operación en conjunto, terminaron dando con la banda en Milán. Era el clan de los Jovanovic, una familia serbia yugoslava muy importante. Ya tenían algunos episodios de este tipo de estafa. Este muchacho había estado detenido en Alemania hacía un par de años. Es raro, no lo habían tenido en cuenta lo de las cámaras. O el plan se les cae a pedazos cuando la mina dice, a ver, quiero contar otra vez la guita. El plan se les cae a pedazos ahí, exactamente. Y lo de las cámaras. Porque habían sido bastante metódicos hasta ese momento. Sí, pero este estaba disfrazado de jeque, ¿quién iba a acordar? Sí. O sea, era difícil. Es más parecido a Odiseo que un jeque árabe. Claro, ellos terminan, la policía termina dando con un hotel en Milán, un hotel muy importante. Igual mirá qué cabellera, ¿eh? No le falta un pelo a ese señor. Se la envidio, el único que le envidio. Dan en este hotel, después de apretar a algunos del clan que estaban en libertad, y en una de las cajas de seguridad del hotel encuentran las tres cuartas partes de las joyas. Entre ellas la tiara de Eva Perón, que iba a estar ya casi colocada en Europa del Este. Ya la tenían casi vendida. Solo la tiara, los anillos y los aros de Eva Perón salían 8 millones de dólares. Vos dijiste antes, por ahora son de Eva Perón. Por ahora siguen siendo de Eva Perón. Ah. Hasta el momento. No me olvides. Eso es parte de otra estafa. Los tipos van al banquillo de los acusados en España, los extraditan y la pena iba a ser de hasta 4 años. Y antes de que les den la pena total, llegan a un acuerdo y dicen, mira, si pagás en efectivo la guita del valor de joya que no recuperamos, te damos 1 año y 4 meses de máximo de prisión. ¿De dónde iba a sacar la guita el ladrón? Y tenían unos gitanos con dinero. La justicia le dice, vos pagame con guita robada. Llegan a un acuerdo y les dan 1 año y 4 meses de prisión nada más. ¿Qué manera de pagar una culpa es? Usted, ladrón, con lo que robó, págueme y le reducimos su condena. Exactamente. Es una locura. Es como un... prácticamente quedamos como estábamos. Como socios, digamos. Pone. La cuestión es que... ¿Pasa el tiempo? ¿Quedan en cana? Sarasa y un joyero... que se llama Félix García, catalán de Barcelona, dice, esa tiara jamás perteneció a Eva Perón. La leyenda contaba que al principio de los años 50, el príncipe de Holanda le había regalado estas joyas a Eva. Félix García dice, esa tiara jamás perteneció a Eva Perón porque está construida de una manera en donde los diamantes que se incrustaron están hechos de una técnica que se utiliza hace 30 años nada más. Y esto es del año 50, Eva murió en el 52. El valor de esas joyas era porque habían pertenecido a Eva. Claro, y Félix dice, yo le vendí esa tiara a Sofía Monteagudo, la joyera de Valencia, en el año 2008, en 336 mil dólares. Y van cana la gorda. Y la tipa la presentaba en las exposiciones como la tiara de Eva Perón y llegaba a pedir, ya te digo, con el resto de aros y anillos, 8 palos verdes. Sabiendo que eran Sofía trucos. No era ninguna claro, por eso, la conclusión de esto es que al final eran todos tramposos, viejo. Y esto se chequea, un montón de orfebres dan con... y de estudiosos de los diamantes dicen que Félix García tiene razón. Que no había pertenecido a Eva. Que no pertenecía a Eva. Expertos del Instituto Nacional de Investigación Histórico de Eva Perón dicen que no hay ni un solo dato que certifique que eso perteneció a Eva Perón. Lo que sí fue real es que el príncipe Bernardo de Holanda vino a la Argentina en el año 51 en una visita y que le había dado a Juan Domingo Perón y a Eva Perón una condecoración que se llamaba Orange Nassau, pero que no hay ninguna foto, nada que atestigue semejante regalo y que si de haber sido real habría estado... Sería muy famosa también acá. Claro. ¿Cuándo pasó esto, me decís? ¿2000? 2009. 2009. ¿Pero no existen certificados que avalan que esta joya, bla, bla, bla? Sí, pero te cae un árabe que no entiende un soto y te dice, no, esta es de quién, de Perón, sí. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Fue en cana alguien? ¿Fue Sofía en cana? Sofía está libre, están todos libres. No pasó nada. Los árabes se comen 1 año y 4 meses, viva la pepa. Y listo. Lo más llamativo es, digamos, que habían planeado todo con mucha antelación y se descuidaron al final, y después que la justicia le diga, no, dame un palo y medio, vos te doy 1 año, toma, vamos. Bueno, igual me pone contento, no solo pasa acá eso. Sí. ¿Viste? Pero la pobre Eva al final no tenía una tiara. No. Lujosa, ni famosa, ni mucho menos. El Pocho no le gustaban los regalos ostentosos. Uno de los robos más importantes de joyas en Europa fue este, ¿eh? Sin embargo... ¿Y aparecieron todas las joyas? Las que no aparecieron, ellos pagaron. Un tercio de joyas que no apareció nunca, se ve que ya las habían ubicado. Aparte ladrones con código, sin tirar tiro, nada. Nada, no. Old school. Ese sistema de deal de engaño no utilizan armas. El enano que estaba escondido en el escritorio, ¿qué bien, pasó? Se lo olvidaron. Cerraron el cuartito llave de joyas que no encontraron. Así que nada, bueno. Esa es la historieta del día de hoy. Arriba las manos con Guasno. Historia de afanos en Vortex, en doble o nada. Vamos con una canción de David Bowie que tiene el título de La vida secreta de Arabia. Decir Semana Sony Store es más Sony, más tecnología y más beneficios. Porque con Galicia tenés un 15% de descuento en productos seleccionados más 15 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien. Con tus tarjetas Galicia, 15% de descuento en productos seleccionados Sony más 15 cuotas sin interés. Date una vuelta por los Sony Stores o desde tu casa entra en sony.com.ar/store. Sony Store es más Sony. Una normal, una cáscara de banana, una lata vacía de atún y un cartón de leche son basura. Para un maldito nerd es el combustible necesario para viajar en el tiempo. Los inadaptados heredarán la tierra, pero antes hacen una parada en Porterix Rob. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Porterix Rob, en conexión con Porterix.com. Comienzo espacio publicitario. Alerta, Mafisi. Alerta, Mafisi. Alerta, Mafisi. Escucha lo que hay que ver. Alerta, Mafisi. Hoy a las 0:15 en el Village Recoleta 5 se proyecta El Santo versus la Tetona Mendoza, una delirante película animada que tiene como protagonistas a un luchador mexicano y su esposa, quienes deben enfrentar una extraña invasión de zombies. Programación, sedes, películas, actividades especiales. Vortex Rock te guía. Alerta Bafisi.

Mirá, qué sé yo, como los títulos que te ofenda o no, todo bien. En algún momento eso fue útil, sirvió, era para la gente, era lo más fácil de entender de lo que yo hacía. A mí siempre me gustó la música de The Cure, pero de ahí a que me pongan como el de Smith argentino, me parece que hay un poco... Claro, no tiene que ver, es como, ¿por qué tiene que haber un Robert Smith argentino? Bueno, Coleman, Richard, vos estuviste... Versión, ¿viste? ¿Cómo? Que la versión argentina, ¿viste? No da, qué sé yo. Richard estuvo ahí, fuiste a ese concierto en Ferro, que imagino para los músicos de aquella generación que consumían ese tipo de música, que venían por ese lado, fue una especie de llegada del Mesías y un punto de inflexión, imagino. Puede ser que haya sido un punto de inflexión. En realidad fue una situación muy importante, fue muy lindo. Lo interesante, lo grosso fue por ahí ver así un grupo que estaba en un momento brillante de su carrera, ¿no? Que estaba llegando, era un momento muy especial de su carrera. Fíjate que fue cuando The Cure de alguna manera había hecho como un crossover, había dejado de ser un grupo así underground, digamos, oscuro, a ser ya un grupo con alguna... con algunas consecuencias un poco más comerciales, digamos, ¿no? A partir de ese Don de Dor fue el gran descubrimiento de la masa de lo que era el género musical, digamos, más que nada de The Cure, ¿viste? Digamos, lo que fue el post-punk y todo eso, digamos, para las masas. Y entonces verlos ahí en el momento que estaban a full fue muy, muy importante, fue como medio increíble, ¿no? ¿Vos qué estabas haciendo en ese momento, año 87? 87 yo estaba, no sé si ya estaba grabando, ya estaba terminando de grabar para terminar el segundo disco de Fricción en esa época. Sí, ya estaba con eso. Y estuvo muy bueno, fue un gran momento, que estaba con todas las pilas con el futuro de la banda por delante, ¿no? Digamos, después las cosas fueron cambiando, pero bueno, me acuerdo que varios músicos nos juntábamos y así después charlamos de lo bueno que había estado el show y qué buena banda que es The Cure en vivo, porque lo sigue siendo, ¿no? Un poco en joda, como lo charlábamos recién, Robert Smith había sido el gran referente mainstream, si se quiere, de aquella generación, y también la imagen en esa época, yo lo recuerdo, sí, como adolescente, y fue una moda. No, yo recuerdo que cualquiera iba y revolvía el ropero del abuelo para rescatar algún sobre todo, y el tema del jabón en el pelo. Vos también tenías una imagen oscurona en esa época, va siempre, pero en esa época un poco más. No, y en esa época, bueno, fue el primer perfil así, más una imagen más fuerte. Yo venía de tener una imagen pseudo pancoide, digamos, una cosa medio panco, el pelo así cortito y las patillas triangulares y ropa rota. Y de repente, pero antes de que había todo, o sea, en realidad acá lo que más asomó fue eso, ¿no? Pero digamos la movida así de ese estilo de vestimenta, o sea, ya venía desde otras bandas, inclusive había algo de Depeche Mode que estaba con eso, y había muchas bandas europeas estaban con esa idea. Lo que pasa que el pelo de Smith era tremendo, era tremendo. Me acuerdo, había una revista, no sé si sigue saliendo, una revista inglesa que se llama The Face, que era una revista que mezclaba rock, era de las primeras revistas que mezclaban rock y moda, digamos, eso estaba muy bueno también y muy acorde a los 80. Y había una que estaba Robert en la tapa con los pelos, pero que como nunca, era porque tenía una producción tremenda. Entonces ahí ya lo miraba así, digo, con un poco más de desconfianza el asunto, porque era una producción, o sea, era el pelo de Robert Smith, pero de peluquería, ¿viste? Entonces ya era, ¿qué pasa acá? Huelo spray, no huelo jabón. ¿Para esa época había estado Siouxsie en Buenos Aires o iba a llegar Siouxsie a Buenos Aires? ¿O fue un poco después? Creo que estuvo un poco antes, Siouxsie. ¿Poco antes? Me acuerdo que tocó en el 80, creo que fue en el 86 o en el 87, pero sé que fue antes de The Cure, y tocaron en Obras. En Obras, ¿vos fuiste a ese show también? Yo fui al show, se estaban presentando... el disco también, un disco bastante comercial de Siouxsie. Fue un momento que se abrió un poco el asunto del post-punk, así que entró a ser más difundido radialmente, inclusive, y los discos ya se empezó a vender un poco más. Supongo que habría sido un tipo de recambio, ¿no? En lo que sería el panorama de la industria, porque, bueno, eso también ayudó a que vinieran a tocar acá, ¿no? Estamos hablando con Richard Coleman, que estuvo en aquel concierto legendario de The Cure en Ferro. ¿Y cuáles son tus recuerdos? También sé que te lo han estado preguntando y es algo que habrás contado varias veces, pero ¿cómo fue la previa y qué experiencia te tocó vivir a vos en ese show mitológico? Mira, el show me acuerdo que fue un viaje, fue una de esos shows que no te perdés nada, viste, que lo ves todo lo que pasa en el escenario, tratás de no perderte ningún movimiento, ninguna pisada, ningún acorde que tocan, viste, te tratás de verlo de alguna manera todo, y me acuerdo que fue un show muy interesante, fue muy interesante ver lo precisos y lo bien que tocaban estos y que siguen tocando, ¿no? Esta banda. En ese momento, porque por ejemplo el show de Siouxsie no había sido tan bueno, ¿no? Eran un poco más trapero, era lo que tocaban, ¿sí? Era como un poco más desprolijo, por ahí no sonaba como suena el disco, sino que era otra realidad la que venía del escenario. Sin embargo, lo de The Cure era tremendo, porque la precisión de la banda, viste, esa base era tremenda, y Smith cantando muy, muy bien, ahí arriba, con esa voz loca que tiene, cantando perfectamente afinado. Me acuerdo que era una, digamos, era llamativo, ¿no? Era como una llamada de atención, decir, ojo, que para que esto sea creíble hay que hacerlo bien y que se entienda bien, ¿no? Así que de eso sí me acuerdo. ¿Fuiste testigo de parte de los disturbios o eso te pasó de largo? No, me pasó de largo, me escapé. O sea, claro, pasaron de largo porque me escondí. En un momento sí salíamos ahí salíamos del estadio y en un momento una horda se nos venía encima. Yo estaba con mi novia y vimos como un tipo que estaba como una especie de cabecilla, viste, de una patota, viste, nos señaló con el dedo, viste, a ellos tal cual, y claro, y nosotros veníamos todos arregladitos, lindos, viste, éramos unas perfectas presas de un castigo inmerecido, ¿no? Claro, porque en realidad era un poco eso, era pegarnos por putos, viste, qué sé yo, una cosa así. Y así que no, nos fuimos corriendo el auto y rajamos, por suerte zafamos, pero fue un momento de... No, nos dio miedo porque era, mirá que se nos están viniendo, ¿eh? Nos alcanzan. Claro, no lo podés creer, ¿viste? Decía, será nosotros, ¿viste? Miraba para otro lado y no había más nadie. Richard, no sé si vas a ir hoy al concierto, pero ¿te dan ganas de verlo después de tanto tiempo o temes que el paso del tiempo justamente haya hecho mella? Mira, yo los vi en el 2001, los vi en Los Ángeles, estaban presentando Blood Flowers, y el show me voló la cabeza, o sea, y realmente como show lo disfruté mucho más que el show aquel show del 87, digamos, porque bueno, lo vi más cómodo con el sonido de hoy en día, digamos, o de hace 10 años, ponele, y la verdad que fue un show también largo y fue un viaje, así que espero lo mismo, espero que sea un show muy placentero. Prepárense para temas larguísimos. Me acuerdo que el último show, el de Los Ángeles, el primer tema, era creo que el último tema de Blood Flowers, que duraba como... Creo que duró 17 minutos. Fue tremendo. Pero fue una cosa que... Y no es que fue un plomo, sino que no. Te ponía en una frecuencia, digamos, como para que después pasar por todo el show, ¿no? Así que vamos a ver con qué se vienen. ¿Cómo vas preparado vos al concierto? Digamos, entiendo que sos una persona diferente a ese chico casi que fue a verlos aquella vez. Y mira, voy con buen calzado. Por la duda. A ver si viene el mismo gordo 30 años después y te señala otra vez. Claro, claro. No dije voy calzado. Dije voy con buen calzado. Así que no, voy preparado a los pies y nada, y contento porque... Por un show, un espectáculo de rock lindo y que ha trascendido. Porque lo que tiene es que también es muy clásico el show, eso seguro. ¿Viste? Entonces es como que voy a ver algo que... Es como a ver teatro griego, ¿entendés? No espero sorpresas, no espero que el show me mate, ¿viste? La apuesta y todo eso, sino que sé que todo va a ayudar a que sea un gran momento musical, ¿no? ¿Qué ubicación, Richard? Y voy a ir a una platea, me parece. Platea. Así que, sí, por ahí adelante. Richard, bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué estás haciendo vos? Y mira, estoy terminando un nuevo disco que saldrá dentro de un par de meses. Estoy muy contento, material nuevo. Todo con, digamos, grabado con la banda con la que estuve presentando Siberia Country Club. Así que bueno, vengo con todo. Esta semana estuvimos mezclando, así que supongo que en dos semanas más ya se termina todo esto y ya empezaré a divulgar las noticias. Así Dale. Que vengo con disco nuevo este año. Dale, Richard, un abrazo y muchas gracias. Ah, te cuento, voy a estar Decime. Tocando el último show de Siberia Country Club el 19 de abril, el viernes que viene. ¿Dónde? Me había olvidado. ¿Dónde? Ahí en el Roxy, en Niceto Vega. ¿En Niceto? Roxy Live. Ahí está. ¿Qué día entonces? Ahí despido Siberia y después arranco con el disco nuevo. Viernes 19. ¿El 19? Sí. El viernes 19, el viernes que viene. Sí, exactamente, ya me olvidaba de avisarte. Está, Richard, un abrazo de nuevo, gracias. Gracias, chicos. Richard Coleman, sí, próximo viernes, presentando lo que es su primer disco como solista, después de Siete Delfines, Siberian Country Club. Y el año pasado él estuvo dando una serie de conciertos muy especiales, presentó algo de eso, anticipó algo de eso acá en el Luis Alberto Spinetta, y era un show con covers, versiones despojadas. Y vamos a escuchar lo que hacía el año pasado Richard en Vortex con Psycho Killer de Talking Heads. Y después Gary Clark Jr. en vivo en Vortex, If You Love Me. tarde, estamos escuchando y viendo a Gary Clark Jr. en vivo en el Teatro Vorterix el viernes pasado. Hace una semana Gary Clark que pasaba por Buenos Aires, lo escuchabas y veías en vivo en Vorterix y en Vorterix.com. If You Love Me, antes Richard Coleman haciendo Psycho Killer de Talking Heads. Ahí tienen en la pantalla de Vorterix.com a Capanga probando sonido, ¿sí? Michael ayer, nuestro invitado. Tienen la escenografía, tienen ahí a Michael, está Mafia en la batería, a ver, me lo tapa el asistente. Ahí está Mafia también en la batería, ¿sí? Escuchame, estuviste muy bien. Estuviste muy bien, dice Mafia. En realidad llamó, pero no sabe bien si llamó, dijiste. Ojo con lo que ponemos al aire, por ahora parece que no hay nada grave. Sí, están los cuatro capangas, falta el mono solamente. Esa es la escenografía, la pantalla que vamos a usar esta noche. Capanga tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix. Nosotros nos vamos a ir directamente a River. Antes agradecemos a la gente de Ford, que nos facilitó una Ford Transit con la que transportamos todos nuestros equipos. Sí. Transit, furgón, nada se mueve solo. Muchas gracias a la gente de Ford. Esto es lo que está pasando en River ahora, a minutos de que se abran las puertas. Ya se abrieron las puertas. Hay cabecitas ahí, ¿eh? Muchachos, vemos a algunas personas en la platea, no sabemos si son personas que tienen entradas. Robert, o está, gente Roberto, que está ahí trabajando. Hola, chicos. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? No, todavía no se abrieron las puertas, hay gente que está trabajando. Lo que pasa es que este estadio es gigantesco, entonces ya un grupo de 10 en un lugar se nota muchísimo. Cuando comienza a entrar la gente también se nota, porque es esa corrida, esa estampida veloz hacia el escenario. Todavía no, 5 de la tarde es el horario de apertura de puertas. Estuvimos dando vueltas con Maxi, bueno, y aprovechar para mandar un saludo muy grande a mi familia de Capanga, que está ahí cerca tuyo, que los está escuchando. Maxi, Dani, Max ayer, hoy a la mañana, mejor dicho, contabas que era muy estricto el control en todos los lugares de River. ¿Eso sigue así? ¿Pudieron pasear un rato, recién decías, Dani, por ahí por la cabina donde están ubicados o por otros lugares también? Cuesta pasear un poco, no es como estamos acostumbrados a veces en los festivales, que el mismo movimiento o la misma actividad de los festivales hacen que uno pueda pasar más tranquilo. Acá está bastante controlado, de hecho durante la prueba de The Cure a mí nos dio ganas de ir a ver un poquito más de cerca lo que era la prueba, y directamente no se podía estar en el campo de juego, así que imagínate el control que hay ya para restringir en la entrada al campo en un momento en el que está la entrada restringida. O sea, es bastante complejo moverse por acá, pero bueno, pudimos caminar un poquito, sí, por los camarines. Porque al mismo tiempo, sumado a lo que dice Maxi, creo que estamos en la parte final de la calma. Claro. ¿No? Ese cierrecito de calma de última media hora, porque me parece que de las 5:30 para adelante sí ya vamos a notar más gente en los anillos, que estuvimos caminando y haciendo notas por ahí, más gente que sale del campo, más seguridad, más movimiento de personas. Creo que estamos en la parte final. Termina la prueba de sonido, Utopia se estuvo recién probando arriba del escenario, y después sí, ya a partir de las 7, pensá que están programados los primeros shows, Di Giovanni largando, a las 5 las puertas, sí, ya cambia, viste, la histeria sube por lo menos 2 puntos. Aparte de algo que te contaba Robert Smith a vos en la nota que hiciste, Gustavo, que a él le gusta ver las bandas soporte, o sea, eso significa que The Cure llega temprano al estadio, lo que significa que también eso hace que se incremente la seguridad ya en la zona de los camarines de los Cure, ¿no? Bueno, llegan a cenar, ¿no? 5:30 de la tarde. Llegan a cenar de temprano. De la mañana. 5:30 cenan. Una pregunta. Y hablando de comida, estuve con Villa, que es el que maneja todo el catering de acá, que preparó toda una cantidad de comidas espectacular. Está la nota como para ver, para disfrutar también una de las cosas que la gente no puede apreciar cuando viene a ver un recital. Bueno, en este momento estuve en el backstage con Villa, que es el que se encarga de toda la comida de los Cure, de todas sus crews. Si querés, podemos compartirla. Ya vamos a ir a la nota. Les hago esta última pregunta antes de ir a esa charla. Di Giovannis. Vos sabés que, mira, después vamos a ver y escuchar la nota que les hizo Max hace un ratito. Pero es muy interesante la historia, y que él te la cuente de cómo llegan a estar acá tocando con los de Cure. No, es buenísimo, porque los Cure hace más o menos unos 20 días tiraron a través de su portal de Facebook viste que cuando vos ponés qué estoy haciendo ahora, bueno, pusieron, estamos buscando las bandas que van a tocar con The Cure en Argentina. Eso lo hacen en todos los países, y la banda que eligieron fue ellos. Las bandas posteaban, bueno, esta es mi banda, como comentario al posteo que había hecho The Cure oficial, digamos. Y bueno, me contaban los chicos de Giovanni hace un rato que ellos postearon, yo también posteé en una de esas, también estaba tocando con error positivo. Sí. Obvio, yo sí podía saber cómo venía a tocar acá, ni hablar. Ellos dicen, posteamos un video y una canción y de repente nos llegó un mail de The Cure. Así que imagínate la emoción de estos chicos, que son unos pibes de Villaluro, que están tocando ahora en el escenario, en el mismo escenario que vamos a ver ahí. Los milagros ocurren. Ahí está, para los que no tienen fe. Dani, Maxi, ya regresamos. Vamos con la nota que hacía Maxi entonces con Villa en el catering y ya volvemos. Y llegamos hasta una de las zonas más preciadas de este estadio. Es el lugar del catering y, como siempre, el hombre que se encarga de darle de comer a las estrellas más importantes es el señor Villa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Disfrutando de The Cure? Sí, la verdad que está bueno. Me puso contento cuando se veía que iba a trabajar porque me gusta, me re gusta. Es contemporáneo y me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Qué época de Cure te gusta? No, ¿Cuándo los empezaste a escuchar? En el 86, sí. Me re gustó. La verdad que sí, y me siguen gustando. Y bueno, nada, me pone contento, tengo ganas de verlo. Inclusive me voy a fugar, en el momento del show me voy a... No importa si quieren comer, no importa nada. No, ahí se cierra, no, se quedan los chicos, pero los chicos son más chicos, ¿viste? Yo tengo una idea que más son más contemporáneos y aparte realmente sí me gustan. Más allá de otras cosas de rock, The Cure me gusta mucho. Estamos en esta parte en la que ya vemos que la crew, toda la tripulación que viaja con The Cure ya empezó a comer, porque podemos ver parte del catering que está preparado aquí. Ya está, ya ha sido arrasado una parte, se viene un refil en momentos, me imagino, va a ver que... A las 5 hay refil. Llegaron, comieron a las 12, llegaron a la mañana... Porque ahí con todas esas cositas comieron un all day, vendría a ser, es para ir pasar y picotear, ¿viste? Claro. Después al mediodía comieron 12:30 y cenan a las 5. ¿Qué preparaste especial para los músicos y eso? Básicamente, más allá de un salad bar amplio con tablas de quesos y fiambres, que eso es como para entrar, hay, bueno, está en inglés, ¿no? Hay un pollo relleno con limón, hay ojo de bife, que es ribeyes. Al horno, vegetales grillados, hay una particular, bueno, papas, hay berenjenas parmesanas, básicamente, vivamente, salmón rosado, mucho, ellos nos pidieron sano y grillado, ¿viste? Claro. Básicamente no esas cosas cremosas y pesadas. Liviano. Y fresco, eso es. ¿Alguna particularidad, algo que te haya llamado la atención? A ver cómo no, era, esto, de las este, cosas, este, mira, este es otra, acá está todo cosa, lo que manda. Lo que me piden. Para los músicos. A mí me sorprendió una marca de vinos que ellos pidieron. Ellos piden un vino muy especial, que ahora no me acuerdo el nombre, pero un vino italiano. Sí, pidieron un Barolio. Ahí lo tengo, mirá. Tengo acá todo. Mirá, acá tenés una gran cantidad de cervezas. No quiero decir. Está bien, sin marca. Muchísimas marcas de cervezas de afuera, igualmente no existen. Otras más marcas de cervezas, estamos hablando de. De 8 marcas de cerveza. 8 marcas de cerveza, diferentes. Sí, y después también... Jugo de naranja, vemos ahí, bebidas cola. Y tequila, vodka. Después piden un vino Chianti, y un vino Barolo, que no sé, y un vino indígenas. Un Frascati, no un Barolo. Un Frascati. Eso. Igualmente, como saben que se sabe que los vinos argentinos, este es el resumen que hacen las chicas. Claro. Porque en realidad esto es parte de es muy largo la lista. ¿Cuántas hojas tiene la lista de pedido de catering? Más o menos son como 10 hojas. 10 hojas. Sí. ¿Todos son así? ¿Todos los artistas más o menos son 10 hojas? ¿Es habitual? Sí. Bueno, los Oasis menos, los Oasis es vodka. Los Oasis era chicle, vodka, chica, chicle, cigarrillo, claro. Vodka, cigarrillo, Marlboro. Los Oasis fueron los más simples. Sí. O sea, muy tranquilos. Bueno, ¿y muy qué es lo que esperás ver esta noche? ¿Qué es lo que esperás disfrutar de aquí? Sí, yo los vi en el 86, ¿no? Que fue... 87. Perro. ¿Sí, no? ¿Fue 87? Ah, ya sabemos quién es el que empezó el quilombo, entonces. La fe como público fue un quilombo, cantar hinchada. Fue en los primeros shows que decían acá, bueno, después de Queen, ¿no? ¿Y qué es lo que esperás ver hoy? ¿Qué te gustaría escuchar? En realidad yo todo quiero escuchar. Todo, por lo menos, aunque sea hasta Wish. Claro. Todo lo que hicieron hasta ahí, me encantaría ver. Pero sé que lo van a hacer y sé que va a ser un show largo. Bueno, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Disfrutando entonces del catering que va a estar comiendo la gente de Cure. Bueno, o ella también, ¿por qué no? Claro, por eso. ¿Ella también está con The Cure? Sí, imagino que sí, o si no puedes acompañarme. ¿Are you with The Cure? No.

Lupa me sale, no debe ser Lupa. No, no, todavía no trabajo, pero hay joyeros orfebres que sí que laburan con Lupa. ¿Tú lo haces sin un lente de aumento? Con los que uso siempre, pero no con otro. Así tenés la vista. Con tus anteojos te vas a quedar ciego, una letrita mínima. Increíble. ¿A qué distancia trabajas del anillo? El que los laburan a distancia común es acá. No sé cómo explicarlo. No estás, pero no estás pegadito ahí dándole. Yo elegí Meñique, Guasno. Meñique también. Entran los dos. ¿Cómo se ha deformado? Mi dedo anular es mucho más grande que el meñique, no me entra ni loco. ¿Gallo? Yo, índice anular. Índice anular. Gracias por un colgante. Sí, la chapa está buenísima. Para los niños, Violeta, Lion y Sofía. Katia y Sofía. Katia y Sofía, sí. Impresionante. Él ya me había hecho esta calaverita que me regaló para mi cumpleaños. Ahora la tengo que agrandar porque me queda un solo dedo libre, que es el índice de la mano derecha. Sí, después tengo los anulares, pero ahí no uso anteojos. Empezás con los mayores, quiero decir. Empezás con los pies después, con los dedos de los pies. Si quieren pedirle, encargarle algún laburo a Ezequiel, ¿sí? Es joyasparafans.com, info@joyasparafans.com. Sí, es. Haces lo que te pidan, ¿no? Cualquier banda, cualquier cosa, logos, todo. Estoy con un amigo que me ayuda en el tema. Hasta la mayor definición que quieran se llega. Esto que trajiste acá para lacrar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es un lacre, un poco de fuego, se derrite y se sella. Y lo sellamos con el análisis. Como está acá, no sé si ya... Probemos en la cara de Huásquez. ¿No hiciste el velador de lacre en el colegio? ¿Un qué? Un velador con lacre, que agarrabas una botella... ¿A qué año estamos hablando? ¿1922? 62. Ya había luz eléctrica en el colegio. Señor. Es divino el lacre. Gracias, no, por Ezequiel. A usted. ¿Sí? ¿Vas a ver a The Cure? Capo. No. ¿Te gusta The Cure? Me gusta. Hace un año y medio los conocí, más allá de los temas conocidos. ¿Le hiciste un anillo al gordo? No. Pero algún día va a llegar a hacer un anillo, seguro que sí. ¿Lo vas a ir porque no tenés plata? No tengo... Decidí en otras cosas. Además me avisaron de próximas fechas y hay que guardar. Hay que guardar. ¿Pero irías a ver a The Cure? Por supuesto. Ok, bueno, anda a ver a The Cure. ¡Vamos, señor! Mi viejo. Sí, gracias. Una menos para ustedes, oyentes. Pero bueno, quedan dos todavía. Gracias, Ezequiel. 4966-8900. Tenemos estos dos últimos tickets que nos quedan. ¡Hola! ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, chico, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Maxi, de Lugano. Maxi, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 19. ¿No habías nacido cuando vino The Cure por primera vez a Buenos Aires? No, para nada. ¿Con quién querés ir? Quería ir con mi hermano. Con tu hermano. Bueno, si me respondes a esta pregunta, te llevas las dos entradas. Bueno, dale. Matalo. ¿Qué banda argentina tocó con The Cure en 1987? No, matás. También. 5:15. En Vortex.com tienen las imágenes de River. Ya empezó a caer el sol, ¿sí? Salvo una platea. ¿Qué platea es esa, Gallo? Esa es la Belgrano. Salvo en la Belgrano no hay más sol en River. Ah, no, perdón. Yo pensé que me preguntas la de sombra, ¿eh? La de sol es la San Martín. San Martín. Entonces, ya se están por abrir las puertas. El escenario está terminado. Las pantallas están funcionando. Así que en un rato, en 4 horas, The Cure estará sobre un escenario. Y Roberto recalentando, está chequeando que todo esté en orden, porque él chequea todo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Florencia. ¿Cuántos años tenés, Florencia? 20. ¿Quién tocó con The Cure en 1987? No sé. Megamente. Ya ni golpea esa. Ya ni golpea, dejó abierto. Son las dos últimas entradas que nos quedan. ¿Podés repetir la web de la joyería? Sí, es joyasparafans.com. También joyasparafans.com. Estoy súper en Facebook también, como Joyas para Fans por todos lados. Ahí está. Búsquelo. Twitter es tu nombre, ¿no? Sí, igual uso uno particular para Joyas. ¿Cuál Joyas es? Para Fans también. Joyas para Fans. El mío lo uso para... Joyas para Fans, para contactarse con él, Joyas para Fans. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás? Me gustó. ¿Sabes que estás contento? Porque sabes la respuesta, ¿no? La sobrecarga. Pero ya no corre, señor. Chicos, no, le digo, hoy, pará, leyendo la Rolling Stone, lo vi. Pero encima con ayuda. Diga que estuvo ahí, por lo menos, miéntalo. Yo tenía 7 años en esa época. ¿Cuántos temas 7 tocaron? Años, soy del 80. ¿Cuántos temas tocaron en esa visita? No, Ni nosotros sabemos cuántos temas tocaron. Que diga cualquier cosa. ¿Cuántos temas tocaron en Paraguay? No sé, 40. El 9 de abril, no. No, chicos, le dije la sobrecarga. Sí, bueno. Estamos en la era de la informática, de la tecnología. En tres minutos pueden adivinar y buscar cualquier respuesta. Me lo imaginaba con los bracitos y le dije la sobrecarga, che, y le paso megamente por arriba. Tenemos las dos últimas entradas para ver a The Cure esta noche en el estadio de River. Estuvimos hablando hace un ratito con Richard Coleman, entonces en Fricción. Uh-huh. Estuvo ahí presente en aquella presentación en Ferro en 1987. Hola. Hola. ¿Quién habla? Ah, habla Damián. Damián, ¿fumaste cigarrillos de droga? No, estoy medio nervioso, diría. Nervioso, dirías. ¿Con quién vas a ir si te ganas las entradas? Y con mi hermano. ¿Con tu hermano? Ponele. ¿Damián? Sí. ¿Por qué deberíamos darte las entradas a vos, Damián? La verdad, no sé ni yo. Lo que pasa es que yo tengo 17 y tenía muchas ganas de ir. Hace un mes vengo intentando ganarlas, o más bien encontrar a alguien que venga conmigo. Es chileno, y ¿no? No consigo. Y o mendocino. Justo ayer me agarra uno y me dice, mira, yo conseguí una... Yo voy, ¿querés venir? No tengo la plata. Y digo, la... bueno, o ganga. La zampo. Mala suerte. Y eso, no sé por qué ganar. Porque me gustaría ir. Es válido el... Dejalo, que salga del closet y que venga. Dale. Ok, pero te damos una. Y vas con tu amigo el que ya tiene otra. Ok, una, ¿en serio? No, una. ¿Tenés más? ¿La cuenta qué? No, me estoy emocionado, en serio, como no lo puedo creer. Te di bueno. La vida ha cambiado para vos a partir de hoy. No cortes, mi viejo, te llevas una entrada para ver a The Cure y nos queda una sola, ¿sí? Una sola, un solo ticket. Íbamos a dar dos, pero nos queda uno solo. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Leonardo. Leonardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué grupo argentino tocó con The Cure en 1987? En el 87, upa, espérate, cuando se armó el lío en Ferro. Ajá. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Te tiro algo de data igual. A ver. Te tiro que... No, te tiro que bolí. Te hizo un tiqui tiqui del... ¿De qué? Del Francho. De nada, ¿qué tiqui? No dije nada. Hola. Se enteró recién en un taxi que había habido lío en el 87. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Este es viejo. ¿Fuiste a ver a Ferro? ¿Cuánto tenés? 40. Fue a Ferro. ¿Fuiste a Ferro? Soy joven. Sí, fui a Ferro de una. Estuve adelante de todo. Y te digo, mira, la posta, yo tengo la entrada desde el primer día que se puso en venta. Y estuve llamando más temprano para el meet and greet, porque soy tan fan, pero tan fan y tan viejo fan, que creo que me merecía más el meet and greet. La entrada la tengo, y si me la quieren dar, si se copan, se la voy a dar a alguien que es re que te fana de Cure, amigo, pero que bueno, está en quiebra total. Yo no entiendo, si es un país con buena gente, que va para adelante, la década de ganar y nadie... ¿Tiene plata? Alguien que me miente, me parece. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Sí, acá habla Flavio. Jean Charulo, ¿cómo te va? Flavio, ¿todo bien? Todo tranquilo, todo bien, acá, esperando a ver qué pasa con Robertito en River. ¿Con Robertito? ¿Sabes que no te importa mucho de qué? No, sí me importa. Desde 1985. ¿Fuiste en 87? No, era chico todavía. Va, podría haber ido, pero en esa época los Torres eran un poquito más hinchaquinotos con los recitales. Eso es verdad. ¿Cuántos años tenías? Acá tiene razón. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años no escucho hinchaquinotos? 39 años, casi 40. Quinoto, ¿y por qué no vas ahora? ¿Por qué no compraste la entrada? El viejo. Sí, tuve un temita económico, cambio de laburo y va. Acá estamos, comiéndome las de... ¿Puedo creer? Para mí no le importaba mucho. No le interesaba demasiado. Le echó la culpa al viejo, del Robertito. No. Hola. Hola. ¿Quién habla? Silvana. Silvana, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Quién tocó con The Cure en el 87, Silvana? Era un bandón. Un bandón, tocaba bailito. Hola. Hola. Última entrada, no queda más. Si no la rompemos al aire. Igual hay algo que explicar, que uno llama y por ahí está concentrado, marcando ahí, te perdés. No defiendas a los oyentes. Te saco la entrada. Soy oyente, por eso me ha pasado que me cortan y digo, qué la puta madre. ¿Te da ganas de seguir escuchándonos o de no escucharnos nunca más? Cuando me cortan, yo los escucho por otra cosa. Me cortan porque son las reglas de juego que te cortan. Los escucho por la data de todos los días. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Fede. Fede. Sí. Ganó y al carajo. Está de gano, drogado. Fede, ni te interesa de Cure, no sabes quién es Robert Smith. No, mira, tengo una historia muy importante para contar. A ver. Mira, tengo en mi mano una obra de arte que hace un artista con el que trabajo y se la tengo que entregar a Robert Smith. Espérenlo en la puerta del hotel y se lo da a un asistente que no va a tener problemas. Señor, es la última que nos queda. Acá la estoy mostrando, nos queda una sola, ¿sí? Recién le dimos esta a nuestro amigo Damián, la otra a Ezequiel y las otras están dando vueltas por ahí. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gustavo. Sí, ¿quién habla? Nahuel, ¿quién tocó con The Cure en el 87? La banda, la de Melero, La Sobrecarga. Hay un temita, Melero no estaba en La Sobrecarga. Para mí, suma y resta quedan cero. Cero, claro. Quedan cero. Qué lástima, carajo. ¿Por qué debe hacer tiquití? Claro. Diga La Sobrecarga ya, señor. No es fácil lo de Huásquet, ¿eh? No. Ayer Huásquet, no sabes cómo estaba, un campeón disfrutando de Down. ¿Se drogó? No. Huásquet, está loco. No, hola. Hola. No te hagas el gracioso, Martín, sí. Vos ya tenés tu entrada. ¿Qué tal? Quería ir a River hoy. 4966-8900. La Sobrecarga, Melero. 4966-8900, nos queda hasta y media tiramos. Si no se fue y media, la rematamos. La fumamos, dale, hola. Voy con un amigo. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, Gustavo, Daniel. Hola, Gallo, Braguano. Hola, loco. ¿Cómo te va? Todo bien. Parece pan. Medio morón, sí. Maestro. ¿Estás en morón ahora? Sí, señor. Ah, vos sos el que dice una moneda, amigo, en la calle, ¿no? No, yo todavía no llegué a eso. Me pareció. ¿Quién tocó con The Cure en el 87? La Sobrecarga. ¡Muy bien! ¡Vamos! Se lleva una entrada, por fin. ¿En serio? ¿No te puedo creer? Sí, créelo. Nadie sabía esta. ¿Estás en Morón ahora? Creerlo. Estoy en Morón, recién me baño. 10:30. Recién me baño. Sabe cómo después del helicóptero, más o menos. ¿Después de cuánto? De 6 meses, más o menos. No lo puedo creer. Estás emocionado. Escúchame, sí. No te pongas a llorar. Prepárate porque tenés que. Grande. En la fiesta de la inauguración de Vortex me saqué una foto al lado tuyo. Te digo, ¡ah, vos! Estás a punto de perder la entrada. Sí, mirá. Me calla la boca. No. No metas más nada. No cortes. Te llevas la última entrada que nos queda para ver a The Cure en River. Era La Sobrecarga, estúpido. The Cure en Buenos Aires. Sí, vamos con un par de canciones. Sí, está pasando Consumption, Wolf Mother, Joker and the Thief.

28 de abril, Zeta Pui, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Pui, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hoy con Movistar, recarga, duplica y mensajea durante todo el fin. ¿Te lo duplico? Te lo repito. Recarga, duplica y mensajea durante todo el fin. Y lo mejor de todo es que con Movistar, el crédito de regalo es multidestino. Esto significa que si cargas 30 pesos, tenés 60 pesos para hablar y mensajear a cualquier celular del país. Además, si mandás fin de al 6789, tenés SMS ilimitados todo el fin de por solo 12 pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Duplicate válido el 12 de abril de 2013. Pack SMS Finde incluye 2000 SMS multidestino para usar desde las 0 horas del sábado inmediato posterior al día de la compra hasta el domingo a las 23.59 horas. Precio 12 pesos. Más información en movistar.com.ar. Red Marai en el Teatro Vortex. El viernes 19 de abril, Red Marai sigue presentando su último disco, Transparente. Red Marai. Viernes 19 de abril en el Teatro Vortex. Avenida Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Estamos ya cerca del final de Doble o Nada, 20 minutos para las 6 de la tarde, hoy toca The Cure en Buenos Aires. Insistimos, repetimos una vez más, no se transmite en vivo por Vortex el show de The Cure porque la banda no quiso hacerlo. Esta vez decidieron no hacerlo, así que fue una decisión artística, por lo tanto, solamente vas a poder disfrutar del concierto si estás ahí en River. No tenemos más entradas, ni meet and greets, ya no queda absolutamente nada. La esperanza es lo último que se pierde. Venden tickets en la boletería de River en Figueroa Alcorta. Podés comprar la entrada ahí. Recién preguntábamos qué banda había sido soporte de The Cure en 1987 y esa banda fue La Sobrecarga. Estamos comunicados con el cantante de La Sobrecarga, César Dominici. César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto saludarlos a ti y a toda la gente de que te escucha. Y bueno, contento de que vuelvan después de 26 años los Cure. ¿Vas a ir a verlos, César? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué representa para vos, digamos? ¿Fue un hito importante en la carrera de ustedes? Recordemos que La Sobrecarga fue un grupo bastante popular en ese momento en la Argentina. Claro, no, The Cure fue una bisagra para nosotros porque, bueno, fue estar ante el público mayoritario, al mainstream, ¿no? Y en esa época era uno de los primeros conciertos grandes que hacían. Por eso un poco creo que pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Que la gente organizativamente fue un poco sobrepasada por los eventos y bueno, pero bueno, para nosotros fue muy importante y nos puso en un lugar que recuerdo algunas notas que salieron, 20 minutos de gloria y esas cosas, que bueno, que para esa época era importantísimo. César, La Sobrecarga fue una especie de semillero, ¿no? Tocaba Gamexane, que después fue a Todos Tus Muertos, Collado, que después fue a Divididos. ¿Qué hiciste vos después de La Sobrecarga? Y bueno, y el bajista fue el precursor de Las Pelotas también. Guillermo Robles. Sí, exacto. Él grabó todo lo que fue el primer disco de Las Pelotas. Bueno, para mí, yo me fui anduve por España, hice otras cosas, estuve tocando con Tito Fargo, de Gran Martel, qué sé yo, anduve buscándome un poco la vida y conociendo la vida de otro lugar. Hacía muchos años que estábamos tocando juntos y medio para no estropear la relación humana y decidimos parar un poco en ese momento cuando nos separamos. Y bueno, sí, pero siempre ligado a la música porque, bueno, la música es un poco como el pan de cada día para mí. César, ¿se drogaron el día que tocaron con The Cure? No, en absoluto. Mira, es una anécdota interesante lo que preguntás, porque nos reunimos en una carpita que habían puesto ahí, hicimos una ronda, nos tomamos unos mates y no hacía falta más, porque la adrenalina era alucinante. Había el público estaba al palo y bueno, no necesitaban más nada, porque te vas a drogar. Se drogaron después de tocar con The Cure. Con ellos. Mientras The Cure tocaba, porque le saquearon el camarín. César, hoy Vorterix está ahí en River y es área restringida. Como no sucede habitualmente, los accesos están vedados. ¿Pasó lo mismo que ya ves? ¿No se podía acercar nadie a camarines, a sector de Mirá, nosotros no estuvimos con ellos. Yo realmente estuve con Smith el segundo día, porque ellos tocaban, presentaban con un espectáculo nuevo, y tenían un sonidista nuevo. Y se ve que no los convenció el primer día. Entonces estuvieron toda la tarde ahí dándole, ¿viste? Y bueno, me acerqué en un momento, le di un disco y una remera a Smith, pero así con su prestancia inglesa me siguió con su trabajo. Pero no, estaba complicado, yo no sé, tienen como una postura así un poco hermética, pero bueno, un poco parte de su manera de artística, ¿no? También son bastante herméticos, es un poco oscuro, de Cure, así que bueno, pero es muy muy interesante la propuesta artística. ¿Ustedes fueron víctimas de algún tipo de incidente aquella vez, ya que el concierto se recuerda más que nada por los desmanes? No, es una pena que se recuerde por los desmanes, pero artísticamente fue alucinante. Para mí fue un momento de estar con una banda de su mejor momento, con Head on the Door y qué sé yo. Pero nosotros no tuvimos ningún problema. Vimos algunas escenas realmente, ya te digo, el último día cuando lo sacan a ellos por atrás del escenario, que estaba a un costado y rodeado de gente con patobicas, con unos palos así, y ellos miraban para todos lados a ver dónde los tiran con algo, ¿viste? Estaba, realmente se creó un caos así. Pero bueno, ocurre un poco cuando la gente de esa época todavía no estaba muy muy interiorizada con grandes conciertos y eso. Estamos hablando con César Dominici, cantante de La Sobrecarga, que fue la banda soporte de The Cure en el 87. César, recién hablábamos con Coleman, con Richard, y él estaba en Fricción entonces. ¿Había competencia entre La Sobrecarga y Fricción, ya que formaban parte de la misma escena en Buenos Aires? Nah, eso lo crea, los mitos los crea el público, la gente, no, competencia no. Al contrario, yo creo que en lo que respecta a la música y eso, no existe, va, en lo que a mí respecta, no existe el tema de la competencia. Siempre hay celo, mirá este, pero bueno, esas son cosas muy mundanas, sí, pero lo artístico lo que importa es lo que te hace sentir y eso es lo que es válido, ¿no? ¿Tocaron con Fricción alguna vez? Intuyo que sí. Sí, tocamos en Radio Nacional, mirá. Compartimos un concierto para todo el país cuando estaba allá en la calle Ayacucho. Tocamos juntos. Y ahí sí se drogaron. No, tomaban más. No. César, hoy vas a ir a ver el concierto. La Sobrecarga volvió. Hace un par de años volvieron a tocar en vivo con Gamexane. Gamexane murió hace ya 2 años aproximadamente. De todas maneras, ¿ustedes siguen en actividad con el grupo? Sí, estamos terminando, casualmente en estos días terminamos de masterizar el disco, que en el cual está presente la guitarra de Horacio, que además va a quedar como un testimonio de lo que es un nuevo disco, que lo vamos a estar presentando el 16 de mayo ahí el jueves 16 de mayo en Ultra, que es un anticipo, que en realidad es un disco de 10 canciones nuevas, que bueno, para nosotros nos es muchísimo, porque después de un montón de años poder grabar un disco otra vez y estar tocando, pero bueno, algunos dicen que estamos mejor que nunca, espero que sea así, la verdad, es lo único que puedo decir. ¿Quién está en La Sobrecarga hoy? Además está Gustavo en batería, original, está Hernán Filpo en el bajo, que él está tocando desde el 2009 con nosotros, y Leo Martínez, que es la nueva incorporación en reemplazo de Horacio. César, muchas gracias por hablar con nosotros, espero que disfrutes del concierto de The Cure esta noche, y bueno, esperamos la salida del disco nuevo de ustedes. De acuerdo, un cariño a todos y esta noche a batir palmas y a sentir la música del pop oscuro de los de Cure. Un abrazo a todos. César, ¿cuál era? Ustedes tuvieron un par de hits. ¿Cuáles eran los temas más conocidos, los que sonaban en los 80? Y los más conocidos, Viajando hacia el Este, Conexión París, Sentidos Congelados, Malos Pensamientos. Conexión París era el que estábamos recordando recién fuera del aire. Era esa la canción. César, de nuevo, muchas gracias, un abrazo y disfrutá del concierto. De acuerdo, gracias y un abrazo a todos ahí en la mesa y arriba con el programa. Chau, gracias, che, gracias. Era César, cantante de La Sobrecarga, la banda que fue soporte de The Cure en 1987. Ahí en Vortex.com estuvimos viendo algunas fechas, algunas crónicas de la época, algunas fotos, La Sobrecarga antes y después. Y esta es una entrada del concierto de The Cure en Ferro el 18 de marzo. Sí. ¿Sabes qué? Me parece que está bueno que los músicos que participaron en aquel primer show vuelvan hoy. Me parece como que cierra el círculo, ¿no? Porque, qué sé yo, pasó 30 años no solo para Robert Smith, sino para Coleman, para César. Y tranquilamente podrían no ir o tener otra ocupación o no tener ganas porque están grandes o lo que mierda fuera. Pero me parece que está bueno que vayan a cerrar el círculo y decir, bueno, yo compartí un escenario con este tipo o una ideología o la música. Hoy lo vengo a bancar otra vez. Por supuesto. Vamos con uno de los clásicos de La Sobrecarga, Viajando hacia el Este en Doble Nada por Vorterix. Pero es la ronda, se no es la ronda. Nois vave una luna subzomace, nois grini sonne iruxomav. Om dirre sei magnonesho, io ed om dirre sei magnonesho. Quiero. hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Semana Sony Store es más Sony, más tecnología y más beneficios, porque con Galicia tenés un 15% de descuento en productos seleccionados, más 15 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, con tus tarjetas Galicia, 15% de descuento en productos seleccionados Sony, más 15 cuotas sin interés. Date una vuelta por los Sony Stores o desde tu casa, entra en sony.com.ar/store. Sony Store es más Sony. Estamos llegando ya al final de Doble o Nada. Recién teníamos a La Sobrecarga, hablamos con algunos de los protagonistas de aquella primera visita de The Cure a Buenos Aires y estamos con los protagonistas de esta visita. Vamos a el móvil Vorterix. El equipo Vorterix estuvo durante todo el día en el estadio en la previa del concierto de The Cure. Ya se puso casi por completo el sol. Estamos comunicados con los chicos ahí en la cabina Vorterix en River. Chicas. Bueno, chica sola, en este caso, Maxi está abrazo, haciendo notas, está caminando. Ahí lo escucho, mira, dijo abrazo. Ahí lo viste, te dije, haciendo notas, está caminando, ahí lo veo de acá en el pasto. Dani, Gustavo, estamos, sí. Son las 6 de la tarde, veo que no ingresó la gente. ¿Se está atrasando la cosa? Mira, a jugar por lo que se ve acá, porque no tuvimos la oportunidad de salir, todavía no se abrieron. Si no te das cuenta, los primeros ya entran corriendo, pero... Por lo que se ve, es como, viste, cuando dejan en rojo los equipos, las lucecitas de los equipos, quiere decir que la banda va a salir a tocar. Bueno, estamos ahí, me parece, en la previa. Maxi, vos que estás en la pista, ¿no vino la estampida todavía? No, todavía no llegó la gente. Están terminando, si vos te fijás en la parte de atrás del campo, están terminando de poner las placas plásticas estas que cuidan el césped del estadio. Uh-huh. Así que en cuanto terminan de poner eso, ya está habilitado para que den puerta. Eso es lo que está retrasando un poquito, pero nada, la primera banda de Giovanni va a tocar a las 7 de la tarde, así que como... Cuiden el césped, 15, que hay un equipo que tiene que ser campeón ahí. Ahí está, sí, Dani en el medio de... está Max en el medio del campo, las cámaras de Vortex funcionando. ¿Está fresquito? ¿Va a estar fresco, no, esta noche? Sí, hablé hace un rato con la gente del servicio meteorológico y está fresco. A esta hora yo tengo un poquito de frío, así que... Pero imagino que después cuando empiece a entrar la gente y estén todos aguchados, eso se te olvida. Pero vengan con camperita, con algo que proteja del frío, porque, no sé, acá las chicas del merchandising, por ejemplo, están con un pañuelo, una pañoleta de colores, ahí toda emponchada. Está fresco. ¿Hay remeras lindas, loco? Particularmente a mí no me gustaron, no sé, Dani, vos estuviste con eso. Sí, yo estuve, después tal vez escuchemos y veamos la nota que hacía con Cecilia, una de las encargadas de merchandising. ¿Qué sé yo? A ver, por ahí los criterios, viste, de las remeras o lo que uno quiere puede llegar a variar mucho. Son casi todas negras, me llamó la atención que hay remeras de dama, que más allá de que sean de dama, son rosas. Y es raro, ¿no? La luminosidad en el universo de Cure. Pero tenés motivos con la cara de Robert. Casi todas o todas tienen la gira, no solamente la fecha de Argentina, sino la gira sudamericana, Latinoamérica 2013. Y tenés en el plano del negro, hay Scott B. Bueno, después, cuando vean la nota, van a ver. Hay 9 modelos diferentes de remeras de The Cure. Si al común de la gente le parece fea, a Juan no le gusta. Yo me compro una. Sí, son remeras Juan, ¿no? Sí. Ahí voy a usar, tranquilamente. ¿Quién toca en The Cure hoy? ¿Es Robert Smith y 4 desconocidos? ¿No queda ninguno de los históricos además de él? No, sí, está Simon Gallup. Simon sigue. Simon sigue. Y después, Maxi me decía que me escuchas, tal vez este Paul. Paul no sé si viene en la gira. El que está es el violero de Tim Machine y de Bowie, que no me acuerdo el nombre. Exacto, es muy bien, exactamente. El violero de Tim Machine, que es el que toca a la derecha, el que está como teñido de rubio. Por eso yo me lo confundí con Paul Thompson, me parece que no era él, me parece que el que estaba probando sonido era exactamente el violero de Tim Machine, que tocó con Bowie. Así que no, una banda. Y bueno, y vos dijiste, Dani, Simon Gallup, que tiene una particularidad, tiene dos equipos Ampeg ahí arriba del escenario, y uno lo tiene con la foto de un campeón del Tour de France del 40 y pico. Y me decía uno de los plomos que es porque él es fan de andar en bicicleta. Seguro se droga si corrió en el Tour de France. ¿Cómo está? ¿Lo vieron últimamente? Sí, Robert está gordo. Simon Gallup siempre fue medio gordito. Va a estar bastante feo el viejo, ¿no? Está cachetón, pero viste que los ingleses cuando van pasando los 40, 50 es como que el cachete se les cae y se les pone rosado. Está un poquito cachetón, pero el que está así es Robert. El Robert está ahí en la línea. Es Roberta. Más allá de la edad. Es la tía Roberta, ya a esta altura. Sí, pero igual sigue conservando, me parece, el espíritu. Porque la verdad que el tipo podría hacerse una gomina, pelo corto y otra cosa, pero sigue conservando esa cara pálida. Dios no quiere. ¿Sabes qué? Me preocupa, Dani. Me preocupás porque si me decís que la tía Roberta nos van a mandar al tablero electrónico a sacar fotos, más o menos. Bueno, a ver, si uno imaginaba, o uno le puede pedir a Angus si quiere que salga con un vaquero, con un jean, no hay problema. Pero el tipo se sigue poniendo esos pantaloncitos, más allá de conservar su flacura extrema. En el caso de Robert, la vida lo ha tratado bastante bien, por lo menos gastronómicamente hablando, pero sigue conservando eso. El negro, las remeras, usa remeras de los escotes caídos, el pelo parado, igual que Simon, y después, bueno, la cara pálida. El terror de Robert Smith siempre, lo dijo en varias notas, es a que se le caigan los dientes. Por eso es medio enfermo, en fanático, se lava como 4 veces al día, en serio. Debe soñar con que se le caigan los dientes, es muy, muy común. Chicos, muchas gracias, buen laburo. Sabemos que ustedes se quedan ahí durante toda la tarde y toda la noche también. Vamos a ir a la entrevista que había hecho Maxi con el grupo soporte Di Giovannis. Nosotros estuvimos durante todo el día conectados con lo que pasa en este regreso de The Cure a Buenos Aires. Tenemos que agradecerle también a la gente de Mileto Restobar por la excelente comida que le enviaron a los chicos que están ahí en River cubriendo a The Cure. Mileto queda en Bonpland y Niceto Vega. Miletobar.com.ar. Gracias también a la gente de Mangini, confiteriasmangini.com.ar. Chicos, nos despedimos. Sí, disfruten del concierto. Hasta la próxima. Gustavo, te extraño. Bueno, Daniel, después de ahí venite a dormir a casa, dale. Dale, un abrazo. Chao. Dani Jiménez, Maxi Martina desde River. Vamos con la entrevista que hacía Maxi con Di Giovannis, la banda que de casualidad terminó tocando con The Cure. Sigan en Vortex, ya viene el grupo de la muerte y estaremos en permanente contacto con River hasta la salida de The Cure al escenario. Adiós. En este momento estamos en el camarín entonces de Di Giovannis, banda elegida por The Cure. Estamos con Victoria y Alexis. Victoria, ¿qué pasó cuando llegó ese mail de The Cure para decirles, chicos, tocan con nosotros? No lo podíamos creer, era como, no sé, como algo increíble. Creo que hasta que no entramos acá no lo podíamos creer. Y ahora recién estamos nerviosos de verdad. Y no hay eso. ¿Cómo es estar nerviosos de verdad? Mira, la verdad es que yo sentí nervios antes de tocar, solo la primera vez que tocamos en la escuela, en la fiesta del secundario, hace 7 años, capaz que un poco más. Después nunca más sentí nervios, creo que ya tampoco, a la hora de subir a ningún escenario, siempre dentro del under. Y la verdad es que me sorprende tipo lo tranquilos que estamos para estar a punto de subir acá. Pero bueno, sí. Ya te vas a poner nervioso. Sí, sí, calculo que sí, ahora cuando probemos sonido ya y sentir el volumen, la potencia del River va a ser increíble. Di Giovannis es una banda del underground que tiene su propio sello, están editando por Quelonio, que es el sello que armaron ustedes. ¿Qué significa para vos en este momento, para ustedes como grupo, esta posibilidad de haber sido elegidos por una banda internacional como The Cure, digamos, una banda que marcó, creo, la vida de cada uno de nosotros los que estamos acá? ¿Qué significó, qué significa estar, poder estar ahora arriba del escenario? Y mira, para nosotros el hecho de que nos haya elegido The Cure es increíble. Nosotros tenemos muy pocas influencias, no somos de escuchar muchísimas bandas. Tenemos 5, 6, 7 bandas que nos parten la cabeza y somos fanáticos. Y entre ellas está The Cure y está arriba, no sé, con Ramones, por ejemplo. Y nos marcaron a fuego como Ramones y después otras bandas que vienen para abajo, no sé, Joy Division, Sonic Youth, claro. Pixies, bueno, Nirvana también nos gusta mucho. Y bueno, básicamente en eso, y sí, o sea, escuchamos otras cosas pero no a nivel y no nos han influenciado como estas bandas, y que The Cure nos haya elegido es increíble. Y después esto es increíble no solo para nosotros sino para todo el under, porque Es increíble que acá en Argentina haya pasado esto, porque es muy jodido que aparezca alguien que no conocía a nadie, que nunca sonó, nunca nos mencionaron en una radio grande, y todo de golpe estemos tocando acá. Entonces las repercusiones, y era estar conectados y que al Facebook llegue un mensaje de felicitaciones y de alegría cada un segundo de músicos que tocamos con ellos o que no. Era una alegría total, o sea, y lo dijimos en una entrevista que... ahora subimos nosotros, pero sube todo el under acá a River. Creo que es un logro de todos. El laburo de tocar en una casa en el piso para 50, lo que lo hacen todos los fines de semana, o tocan día de semana para cobrar entrada gratis para que los pibes puedan ir, pues todos ellos suben acá y están acá presentes. ¿Qué? ¿Prepararon algo especial para hoy? ¿Cómo se fueron armando? ¿Ensayaron diferente? ¿Cómo fueron esas previas a un show como este? Ensayamos mucho. Nosotros no solemos ensayar mucho, vamos y tocamos, cuando hacemos canciones nuevas sí, las probamos, pero esta semana ensayamos un montón y empezamos medio dark y después viene todo el punk al final, todo junto. Ahí va, Giovanni, que me acaban de dar un disco, próximamente sonará obviamente en Vortex. ¿Este disco cuándo salió? En 2011, sí, a mediados de 2011. Fue el primer lanzamiento de nuestro sello. Bien. Y bueno, está grabado en Estudios Paraíso, donde grabamos siempre, ensayamos, venimos con el backline del estudio, estuvimos ensayando ahí, siempre laburando con amigos, a pulmón, a full. Bien, underground total. Bueno, Di Giovanni, entonces la banda que va a estar abriendo la presentación de Cure en Argentina. A vos te veo nerviosa, a vos te veo como que te vas a poner nervioso en media hora. Cuando te dejas pasar la prueba de sonido ya se te va todo esto que me estás diciendo. Me parece, vos que lo conocés más, ¿crees que va a pasar eso? ¿Que en cualquier momento se da cuenta de lo que va a pasar? No, creo que no. No se va a dar cuenta nunca, bueno. Ojalá que lo disfruten, chicos. La verdad que realmente me enorgullece mucho y me gusta que una banda así del underground, de Villaluro, esté tocando hoy arriba del escenario. Y me habla muy bien de The Cure también, que gente que salió del mismo lugar, cuando venga a un lugar así, elige bandas que están en el mismo lugar en el que ellos estuvieron hace 20 y pico, 30 años. Y 30 y largos años, exactamente. Así que bueno, ojalá que lo disfruten y los vamos a ir a ver. Esto es Di Giovannis, banda que va a abrir, mientras en este momento está probando Utopians. Ellos son los que van a abrir hoy el escenario aquí cuando The Cure finalmente llegue a la Argentina por segunda vez en su historia. Los vamos a ver hoy aquí. Di Giovannis, muchas gracias. Sigan preparándose. Doble o nada. Comienzo espacio publicitario.